miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde, los domingos de 9 a 12. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Este sábado a las 15, viví la 15ª fecha del campeonato de Primera División. Godoy Cruz versus Belgrano, con el equipo de Apuro Fútbol. A las 19:30, Independiente Arsenal, por AM740, Radio Rebelde. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Esto es Para el pueblo lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Agradecemos mucho la aposta que nos hace ADN Nacional y Popular con los compañeros David Ramos, Gabriel, el compañero Vicente, que se están retirando de los estudios de la radio, y vamos a darle continuidad a la programación de la radio desde 14 hasta las 17 horas en que llega Leonardo Cofré. Así que no se vayan del aire de AM740 Radio Rebelde. Recuerden que nuestros teléfonos para comunicarse, para dejar mensajes, son 4524-7816, 4524-7816. El teléfono, no sé por qué dije los teléfonos. En la operación técnica, como siempre, el compañero Lucho, Luciano, y quienes habla, Guillermo Varela. Hoy vamos a desplegar un programa en el que vamos a analizar, como es de costumbre, lo sucedido en la semana política en nuestra patria, en la patria grande inclusive, donde ha habido novedades importantes, algunas negativas o muy negativas como lo sucedido en Brasil, algunas cosas también negativas en nuestra propia patria con nuestros propios legisladores, pero también otras novedades. Circunstancias políticas poco conocidas, poco difundidas entre los grandes medios, pero sí aquí en AM740 Radio Rebelde y en muchas otras radios que entre todas estamos haciendo el aguante del pueblo en los medios de comunicación. Acontecimientos que son movilizaciones importantísimas como las de ayer, de los universitarios, de los educadores, de los alumnos, del personal que trabaja en universidades también, trabajadores de universidades, que se movilizaron como no se veía hace mucho tiempo. Muchos están referenciando el recuerdo de esta movilización con lo sucedido en las primeras épocas de la Alianza, cuando se producían los recortes que el presidente de la Rúa hacía a través de su ministro Ricardo López Murphy, de corta vida, por cierto, su ministro de Economía, ajustador serial, el rey del ajuste fiscal, que, entre otras cosas, pretendía reducirle el salario a los trabajadores del Estado, a los jubilados y pensionados, y también a los presupuestos de las universidades, las instituciones de estudio. Bueno, en aquella época se produjeron movilizaciones gigantescas, y esta, también gigantesca, hace recordar aquellos episodios. Hemos escuchado en radios amigas reiteraciones de aquellos discursos de época de Ricardo López Murphy, dando su explicación neoliberal de el acceso a la educación, que históricamente en la Argentina fue universal, que muchos países vecinos se referencian en esa historia de la educación argentina para tratar desde el pueblo de instalarlo en sus países, y que aquí en la Argentina se pretende hacer retroceder en esta etapa histórica. Pero no solo la movilización, también estuvimos en actos de la memoria muy importantes. Hoy en la ESMA vamos a hablar con compañeros que estuvieron allí. El día miércoles 11 de mayo, en el recuerdo del padre Mujica en la zona de Mataderos, con caminatas por las calles del barrio, con recuerdos en el hospital donde falleció el padre asesinado, o en la iglesia donde fue baleado, en la puerta de la iglesia y en la iglesia misma, con una misa multitudinaria, con la presencia completa de todos los padres en Opción por los Pobres, que no solo son sacerdotes y desde la fe recuerdan al padre, sino que tienen una actividad política importantísima en defensa de los que menos tienen, con cartas, comunicados que establecen, en los que marcan líneas políticas con las que coincidimos muchísimo, pese a que nosotros no somos de profesar esa religión o alguna religión, pero sí nos identificamos fuertemente con lo que los curas dicen y con lo que los curas hacen, porque son curas que están en contacto permanente con los que menos tienen, en los barrios más humildes, en distintas partes de nuestra patria, en especial en el conurbano bonaerense y algunos en la capital federal. Así que bueno, vamos a tener todo un panorama de estas actividades, algunas con un tinte muy positivo para el campo popular, en avance, y otras, por supuesto, retrocesos, como toda la historia de la humanidad, así que se compone desde la óptica de cada uno, del sector social al que uno pertenece y el que uno representa, con avances y a veces con retrocesos. Pero con un balance positivo, reiteramos, que nos va a inspirar durante las 3 horas de nuestro programa. Musicalmente, como siempre, nosotros nos dedicamos a no hacer de la música un relleno, un complemento de nuestras palabras, sino algo que tiene que ver con lo que estamos hablando, con lo que estamos diciendo, con lo que estamos contando, con lo que estamos recordando. Puede ser que tenga que ver con la actividad política que desarrollamos, con la memoria histórica de algún hombre de la política que queremos recordar por sus acciones, por sus actividades, o también por algún artista popular que en alguna oportunidad vamos a recordar, porque creemos que a través del arte también se construye la necesaria fuerza popular para seguir avanzando en conquistas. En este caso, como va a estar muy tenido en nuestro programa del recuerdo del padre Mujica, Carlos Mujica, que fue asesinado un 11 de mayo de 1974, vamos a recordar alguna música popular que tiene que ver con el relato de la pobreza. El tango, que es una música que básicamente es conocida internacionalmente por su aspecto romántico, su aspecto melancólico, su vinculación con la descripción del lugar donde se compone, que es en este caso la ciudad de Buenos Aires, su puerto, bien porteño como es el tango, aunque por supuesto tiene muchísima raíz del Río de la Plata, en la otra orilla del Río de la Plata, pero también con características en general urbanas, aunque hay algunos tangos y milongas de tinte campesino, de tinte campero, como se los llama. Pero en general la idea que hay a nivel universal, porque se trata de una música de difusión universal, la idea generalizada es que habla del romance, del amor perdido, del amor recuperado, de la madre mucho también, desde el punto de vista del análisis psicológico se ha trabajado mucho en los aspectos maternales que enfoca el tango muchas veces. Y también en la descripción de, como decíamos, de los lugares físicos donde desarrollan su vida los personajes de los tangos. Pero el tango social, el tango vinculado a la denuncia política, a la denuncia de la injusticia, a la denuncia social, tiene algunas expresiones importantes. Mucho hemos hablado aquí de Enrique Santos Discépolo, de Homero Manzi, de Cátulo Castillo, autores de letras, letristas que enfocaron mucho esa temática, y acompañados de otros compositores que también acompañaban estas letras, o músicos de distinta extracción que incursionaron en el tango social. Y esto es muy antiguo en el tango, desde los comienzos del tango, que existe una necesidad de reflejar eso, aunque por supuesto durante mucho tiempo ninguneado, ocultado por los distintos procesos autoritarios que tuvo nuestro país, ¿no es cierto? Recordemos que alguna vez un trasnochado dictador prohibió la emisión del tango Cambalache de Enrique Santos Discépolo porque decía que era un tango que infundía una visión distorsionada de la Argentina y que transmitía valores negativos y pesimismo. O sea, la idea de ese dictador es ocultar la realidad, como vemos que se produce hoy en día en muchos de los funcionarios del actual gobierno, que están muy empecinados en tapar u ocultar la realidad o distorsionarla o modificarla y poner todo, como decíamos con los compañeros de ADN Nacional y Popular, más adelante, hacia el futuro, como que todo esto es, todo este sacrificio, todas estas medidas tan negativas que afectan tanto a los trabajadores, en el futuro, en el hoy no se fía, vio como esos carteles que hay en los negocios, hoy no se fía, pase mañana, esos carteles que fijan en tiempo y espacio la posibilidad de que nunca te van a fiar, ¿no? O sea que esto también tiene algo que ver con esas promesas falsas del neoliberalismo de que hoy te sacrificás para mañana tener un gran equilibrio y unas inversiones gigantescas que van a generar millones de puestos de trabajo, cosa que han prometido históricamente. Yo creo que ya van 100 años prometiendo eso y que no se han comprobado en ningún lugar del mundo. Así que bueno, en ese marco vamos a recordar a Carlos Gardel interpretando un tema que es justamente... En realidad originariamente dicen que el nombre era Virgencita, la Virgencita de Pompeya o Virgencita de Pompeya, así dice inclusive el texto de la letra, pero después se popularizó e internacionalizó porque digamos que Gardel fue uno de los primeros que llevó el tango por todo el mundo, Estados Unidos, Europa en general, ¿no? Así que vamos a escuchar esta versión de Virgencita de los Pobres por Carlos Gardel. Virgencita de Pompeya, nacida en el barrio turbio, como una flor del suburbio, que embelleció el arrabal. Te llevo siempre en mi pecho, un tema de muy descompadre, porque te colgó mi madre para defenderme del mar. Basta que tu recuerdo acaricie mi memoria para vivir en la gloria de una suprema emoción, compañera de mis noches de bohemio empedernido, que estás sintiendo el latido de mi criollo corazón. Desde Palermo a Barracas, de Puente Alsina a Pompeya, nadie se paró en mi huella ni se burló de mi fe, y en mis horas de tristeza, por muy hombre y muy derecho, pensas que desde mi pecho y escondida te besé. Medallita de los pobres, bendita señora mía, puesta por Dios como guía para aliviar mi dolor. ¿Cuántas veces descansaste sobre aquel pecho querido de una mujer que no olvido porque a tu lado palpitó? Las vueltas que me he jugado por no dejar de ser hombre cuando evocaba tu nombre al fallarme el corazón. Y te acordas, virgencita, la noche en que Pancho Almada me tiró una puñalada y le rompiste el facón. Virgencita de Pompeya, que no conoces el centro pero es que estás tan adentro en el alma nacional. Te llevo siempre conmigo en mi vida de compadre, porque sos como una madre que me defiende del mal. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Bueno, esa es nuestra cortina y nuestro sonido separador así de temitas, de audios. Es un sonido que a muchos no nos constituye un deseo, un anhelo, un sonido que quisiéramos volver a escuchar, que simboliza un hecho sucedido en el 2001. Ahí lo escuchaba hoy a nuestro compañero Luis Delía en la mañana, decir que se había ocupado de nosotros el periodista este Longobardi, históricamente vinculado a los sectores de poder, a las grandes empresas, reivindicador, por supuesto, del ajuste fiscal, del hambre para los trabajadores, de las inversiones extranjeras sin límite, de la evasión de dinero, del libre cambio y todos esos postulados. Se encargó de nosotros acusándonos a nosotros, a la radio en general, a la radio rebelde en general, como desestabilizadora o generadora de posiciones de golpistas o de anhelo de derribar un gobierno democrático. Nosotros caracterizamos el episodio, los episodios del 2001 a los que remite este sonido de helicóptero. Recordemos que un 20 de diciembre de 2001 el presidente de la Rúa renunció y se retiró de la Casa Rosada en un helicóptero porque por las calles con un auto no podía circular por la presencia de centenares de miles de manifestantes, no solo alrededor de la Casa Rosada, sino a lo largo y ancho del país, que habían solicitado su renuncia. O sea que allí lo que hubo es una pueblada, un argentinazo, como se lo llamó en su momento, que fue organizado básicamente por el gobierno de la Alianza, que a partir del 99 se empeñó en darle continuidad a las políticas neoliberales del menemismo, no asumiendo un cambio radical en las mismas, continuando con la convertibilidad, continuando con el ajuste, continuando con el endeudamiento, llevándolo al paroxismo con el blindaje y el megacanje, y finalizando en octubre de ese mismo año 2001 con la retención de los fondos a través de lo que se llamó el corralito, con la falta de provisión de alimentos básicos en muchos lugares del país porque la gente no tenía acceso a comprarlos, lo que provocó y terminó con los mentados saqueos, que es verdad que hubo agitación y organización en ellos, es muy probable, alguna bien intencionada, otra mal intencionada. Nosotros tenemos la intención de organizar la protesta popular. Sabemos que, así como se expresaron ayer los universitarios, nos expresamos el 29 de abril los trabajadores, nos expresamos todos en conjunto el 24 de marzo, o los compañeros que seguimos a Cristina el 13 de abril, todas esas movilizaciones populares, todas tienen en común una enorme bronca hacia la destrucción de lo conquistado en estos últimos 12 años y algunas pretensiones de revertir conquistas que son históricas de los trabajadores. Contra eso avanzamos, contra eso vamos, y la verdad que la idea nuestra es que este gobierno tiene que irse lo antes posible porque cada minuto que pasa va en desmedro de los trabajadores, en desmedro de los que menos tienen. Estamos ya habituados a escuchar en los barrios más humildes que están volviendo los comedores, que está la gente yendo a comer a esos lugares porque ya en sus casas no tienen con qué hacerlo, o mandar a sus hijos a los comedores, situaciones que no se veían desde aquella época, desde el 2001, ¿no es cierto?, 2002, inclusive hasta comienzos del 2003, que se produjo toda esa crisis y esa sucesión de presidentes por vías institucionales. Allí no hubo nadie que dijera en aquel momento que se trataba de un golpe, y no lo era, realmente, simplemente era una sucesión dentro de los mecanismos democráticos, y dentro de los mecanismos democráticos existe la posibilidad de que un presidente renuncie y el vicepresidente, y después renunció, les recuerdo, el presidente del provisional del Senado, que era el que seguía en la sucesión, y después el presidente de la Cámara de Diputados, y llegó alguien que no era presidente de la Cámara de Diputados, como Eduardo Duhalde, finalmente, asumir el poder, o sea, todo dentro de los mecanismos que prevé la Constitución. Nosotros no alentamos una ruptura de la Constitución, simplemente decimos que el descontento popular hay que organizarlo y en esa organización nosotros podemos incidir relativamente. Ahora, lo que la gente decida reclamar en las calles a través de la movilización no lo controlamos. Eso es un movimiento que surge, como en el 99, en muchos casos por las medidas que toma este propio gobierno en contra del conjunto del pueblo argentino, del conjunto de la mayoría, hablemos de mayoría, de la mayoría del pueblo argentino. Pero como hoy es un programa muy, muy teñido por el recuerdo, en especial del padre Mujica, en el programa anterior recordamos mucho a Evita, a Eva Perón, en este vamos a recordar mucho al padre Mujica, porque el padre simbolizaba mucha de nuestras luchas presentes, de lo que deseamos para nuestra patria, de esa concepción de mirar a los que menos tienen, de situarse en su lugar y desde ahí pensarse. De ahí va a decir, creo que el padre, en alguno de los audios que escuchamos, que algún mentor, algún padre en el que se referenciaba a él, un padre comprometido con los pobres, decía que los padres que laburaban con los que menos tienen en realidad producían un ascenso de su clase, que en algunos casos era una clase más acomodada, de clase media, o de media alta, como era el mismo padre Carles Mujica, que al tomar esa actividad a favor de los pobres producían un ascenso, ascendían hacia las clases populares, contra esa concepción de que se trata de clases bajas, que hay que bajar hacia ellas. Bueno, el padre tomaba esa idea de que cuando uno se arrimaba a los que menos tienen, en realidad producía un ascenso en su lucha, en su militancia política o social o sacerdotal, religiosa, como era en este caso. Vamos a escucharlo al padre Mujica en un audio que tiene bastantes minutitos, que está extraído de un programa que se llamaba El Pueblo Quiere Saber, que lo conducía en esta etapa en la que aparece el padre Raúl Urtiz Berea, el padre de los actuales Gonzalo Urtiz Berea, Mex Urtiz Berea, abuelo de Violeta Urtiz Berea, creo que es actriz también, muy en boga hoy en día. Este era el abuelo, que era un periodista que hacía este programa, que consistía en una serie de panelistas que rodeaban en forma de círculo a un entrevistado que se sentaba en el medio. Se ha reproducido mucho ese esquema del Pueblo Quiere Saber, con otros formatos parecidos que hoy en día hay en la televisión. No tanto como había antes, pero todavía se repiten. Bueno, y en esa oportunidad, en este programa, los panelistas y Urtiz Berea, que coordina, le preguntan cosas al padre Mujica, que las responde de la siguiente manera, ¿no? Es mejor escucharlo al mismo padre Mujica. Él tiene algunos defectos de sonido, es una grabación muy antigua, del año 72, 73, si no me equivoco. Y bueno, les pedimos disculpas por eso, dale. Acá, padre. Padre, usted nos habló del socialismo nacional. ¿Usted cree que en ese socialismo nacional puede existir, puede producirse la alianza de todas las clases sociales en Argentina? Y si es así, ¿cómo se concretaría esa alianza? Yo pienso que sí, que en esta primera etapa, de lo que se trata no es una función, personalmente discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clase, que es un esquema marxista que, a mi juicio, es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria, ¿cierto? Un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad, y los que han sido los protagonistas de este esquema en la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo. Acá la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. Y en esta primera instancia creo que pueden unirse distintos sectores, que pueden ser no solamente, fundamentalmente la clase trabajadora como expresión mayoritaria de estos sectores, pero también otros sectores que se incorporen a la clase trabajadora. Como decía Camilo Torres cuando les hablaba a los estudiantes, ustedes deben ascender a la clase popular, deben hacerse pueblo. Entonces puede darse una conjunción de sectores que luchen contra esos intereses para iniciar este proceso de liberación. ¿Usted cree, padre? Ahora, posteriormente creo que se va a plantear la cosa. Fíjense que el padre ahí cuestiona

Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, Go Home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Este sábado a las 15, viví la 15ª fecha del campeonato de Primera División. Godoy Cruz versus Belgrano, con el equipo de Apuro Fútbol. A las 19:30, Independiente Arsenal, por AM740, Radio Rebelde. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Segundo bloque, para el pueblo lo que es del pueblo, un programa de análisis político con la agenda y la mirada de los trabajadores. Quien les habla, Guillermo Varela, en la operación técnica, nuestro compañero Lucho. Y se acaba de incorporar a la mesa el compañero Rubén Fanesi. Pronóstico del tiempo, o característica del tiempo. Día frío. ¿Qué dice, Varela? 13 grados, 3 décimas. Hace frío. Uh-huh. Es relativo, en la Antártida hace más frío. O sea, que es todo relativo. El tiempo es relativo. En el Sahara, porque debe hacer como 50 grados. De día. De noche baja la temperatura. Como ven, la temperatura es relativa, como decía Einstein, ¿no? Todo relativo, la ley de la relatividad. Pero bueno, la cuestión que afuera está. Me voy a apoyar un poquito más en la página de Servicio Meteorológico. No, yo soy un experto en esto. Sí, ya veo. Afuera está fresco, eso sí le puedo garantizar. Está nublado, seminublado. Está seminublado. Sí. Y puede salir, inclusive, depende su sensación térmica. O no. Claro. La gente quedó muy esclarecida con los. Les recuerdo, para seguir esclareciéndose, pueden llamarnos al 4524-7816 para pasar su mensaje. Recuerde que tenemos 45 segundos para dar mensaje, más que muchas de las radios que hay en este momento. Estamos un poquito más, en alguna época éramos ilimitados, pero las llamadas son muchas y a veces no nos da tiempo a pasarlas. Les reitero, 4524-7816. Estamos en la continuidad de la tarde de los viernes de AM740, la Radio Rebelde. Acabamos de hacer la posta con los compañeros de ADN Nacional y Popular, el compañero Vicente, el compañero Gabriel, el compañero David Ramos, peronista de base como nosotros. Esa es nuestra identidad política, somos de la agrupación Embalcadri, somos trabajadores de Estado, de AT Capital, de Vialidad Nacional, nos identificamos claramente para que los que nos escuchan por primera vez lo sepan, y los que ya nos escucharon ya seguramente lo saben. Les decimos que, siendo las 14:35 de la mañana, para situarnos en tiempo y espacio, clima, ¿qué más tiene usted para agregar? Algo de la realidad. Una reconvención. Son las 14:35 de la tarde, como corresponde. De la tarde, yo dije de la mañana. De la mañana, claro. 14:35, no dije 14:35 de la mañana, porque no es para tanto lo mío, creo. Bueno, no importa, déjelo, Varela. Entonces tendré que hacerme ver. Bueno. No, son cosas que pasan. Venimos, Rubén, homenajeando al padre Mujica a través de audios que reflejaban o expresaban su pensamiento. Nosotros tuvimos oportunidad de estar este miércoles pasado en un homenaje que se hizo el padre en la iglesia donde fue, en las puertas de la iglesia donde fue, en la iglesia se hizo el homenaje y en las puertas también se hizo un pequeño homenaje porque fue asesinado a la salida de la iglesia junto a un compañero Capelli que estaba presente, que fue baleado también. Uh-huh. Y que por suerte sobrevivió. El padre de ahí es trasladado al hospital Salaberry, que queda unas 15 cuadras de allí. El hospital ya no está, hay una plaza en ese lugar. Se empezó el acto en la plaza Salaberry con la exhibición de un video, con algunos oradores, y de ahí se hizo una caminata con antorchas, esas 15 cuadras, hasta el lugar donde lo asesinaron, donde los padres, en opción por los pobres, dieron una misa que contó con la plana completa de los padres, eran como 15 padres, ¿no? Más o menos, sí, esa es la cantidad. Que se intercambiaban en la dirección de la misa, aunque había uno que la dirigía, otros intervenían, todos con intervenciones interesantes, con propuestas políticas, también con los habituales ceremonias de la iglesia, con cantos, con recuerdos históricos, con la concepción de abrir la jugada a los presentes en la iglesia y que cada uno propusiera un homenaje hacia algún compañero o hacia algún suceso de la política. Es ahí que hubo muchísimas arengas en favor de nuestro pueblo, en recuerdo del padre Mujica, del padre Angelelli, de otros padres, la lista de padres asesinados durante la dictadura y previamente, en este caso tanto Mujica como Angelelli, mejor dicho, Mujica, específicamente por la AAA. Algunos dicen que fue el primer asesinato de la AAA. En realidad no es el primer asesinato de la AAA, ha habido otros anteriores y atentados anteriores. El de Solari Irigoyen, por ejemplo, el dirigente radical, es anterior, sí. Pero hubo asesinatos. Lo que pasa es que no eran personas tan conocidas como el padre Mujica. La primera persona muy conocida que asesinó a la AAA, un 11 de mayo de 1974, es el padre Mujica. Recordemos que estaba Perón en vida. Uh-huh. Como dato importante a tener en cuenta, algunos dicen que Perón había ido a ver al padre a la villa un tiempito antes de que fuera asesinado. No nos vamos a meter con eso porque no tenemos información uh-huh. fidedigna y vamos a alimentar algunas fieras que quieren involucrar a Perón en esos episodios. No tenemos datos de eso. Sí tenemos el recuerdo de que Perón en aquellos momentos discrepaba con los sectores de la izquierda peronista. Sí. Hubo discrepancias públicas, ¿no? Pero hay testimonios valederos de compañeros de aquella época que sí que estuvo Perón y, uh-huh. y que estuvo con uh-huh. en la Villa 31, ¿no? Sí, en la parroquia Cristo Obrero de la Villa 31, visitando a Mujica. Uh-huh. Hay que recordar que Mujica había sido designado por el presidente Cámpora antes de la asunción de Perón en el Ministerio de Bienestar Social que conducía José López Rega. José López Rega, sí. Él era como una especie de asesor, era como un viceministro, no Exacto. tenía ese cargo exactamente, pero un asesor. Que un asesor frustrado, porque todo lo que el padre Mujica le proponía a López Rega no encontraba respuesta. Muy indignado el padre Mujica en un momento que vamos a escuchar después en un audio recordatorio, hace una gran asamblea en la Villa 31, en la que anuncia que va a dejar ese cargo y le pide a los compañeros que opinaban. Bueno, lo vamos a escuchar después sí, en audio. Sí, no, pero también hay que decir que López Rega hace una jugada muy retorcida, como era él. En realidad, lo designa a Mujica prácticamente como su principal colaborador, como dirigente allí, con la búsqueda de validarse ante los sectores de izquierda peronista para demostrar que él estaba en consonancia. En realidad lo utilizó a Mujica. Uh-huh, uh-huh. Eso, por supuesto, salió mal. Mujica se sintió frustrado, como bien usted dice. Lo va a decir él en el audio que vamos a pasar. Pero la realidad que fue una de las tantas jugadas siniestras del brujo López Rega. Sí, señor. Recordemos que el padre Mujica, apenas salido del cargo, empieza a denunciar a López Rega como corrupto, como retrógrado, como violento. Autoritario y que está en contra del proceso popular. Por eso, cuando escuchamos este audio o comentamos estas cosas, recordemos que durante mucho tiempo se le puso duda a los autores del asesinato del padre Mujica. y muchos intencionadamente trataron de adjudicárselo a la organización político armada Montoneros, que también había tenido una discrepancia con el padre, pero una discrepancia que fue pública también. Además, una discrepancia política. En ningún momento la sangre hubiera llegado al río, no había una enemistad, no había un, no, no eran enemigos, era una discrepancia política. Inclusive recordemos que cuando son asesinados los compañeros Ramos y Abal Medina, el padre oficia la misa de despedida. Sí. Jugándose, los compañeros, como siempre, ¿no? Jugándose como lo hizo siempre. Y acá verdad. Me retrotraigo un poco al relato que usted hacía de la misa que se dio allí en la parroquia de Mataderos, en la parroquia donde fue asesinado Mujica, ¿no? Hay uno de los curas que el que llevaba digamos, adelante la misa y adelante el oficio, el coordinador, hace realmente un discurso desde el púlpito que nos conmovió, con el cual nos identificamos absolutamente. Padre Marcelo de Quilmes, dice usted. El padre Marcelo de Quilmes, exactamente, que no sé si usted lo relató, Varela, porque yo un poco habló de esto que dijo desde el púlpito. No había llegado. Pero que bueno. Lo esperaba usted justamente para compartirlo. Está muy bien. Bueno, recuerda usted más o menos las palabras en el contenido lo que quiso decir fue que estábamos transitando un periodo turbio, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, en el cual los poderosos estaban avasallando a los sectores populares, a los trabajadores. Habló también de terminar con este sistema impune que hace al hombre lobo del hombre. Realmente nos emocionó mucho, tuvo una dura crítica al gobierno macrista. Es bueno que usted lo diga, porque en el audio que pasamos antes, en el que usted no estaba todavía, es un audio del 72, creo, del Pueblo Quiere Saber, con Raúl Tisbería conduciendo, y el padre hablando justamente de que el empresario siempre es un opresor, con cierta ingenuidad dice que yo también quiero el bien para vos y te quiero liberar de tu condición de empresario, sí, ¿no? Sí, sí. Al mismo tiempo que quiero liberar al pueblo de la opresión de tu bota, de tu patronazgo, de tu ejercicio del poder económico y real sobre él. Y hace otras consideraciones que tienen que ver mucho con la actualidad, lo marcábamos mientras pasábamos el audio del padre. Si uno traspola o no sabe que eso fue grabado en 1972, perfectamente cabe para definir la situación actual. El pensamiento que nosotros mismos o el padre Marcelo el otro día expresaba de lo que es este gobierno y cuál es su objetivo principal, que en este caso no tenemos ningún ambaje en decirlo, es una persecución a la clase trabajadora en su conjunto y a los que menos tienen, a los más humildes de la patria. Es un gobierno agresivo hacia los trabajadores. Lo venimos diciendo desde nuestro primer programa, estamos en nuestro programa número 13, si no me equivoco, crucemos los dedos, pero creo que es nuestro programa número 13. Mi hija nació un día 13, así que para mí el 13 a partir de ahí pasa a ser hoy un número 3, grato. Más le digo, claro, hoy es viernes 13. Fíjese, viernes 13, el programa 13. Se lo voy a confirmar ahora, pero me parece que estamos en el programa 13. Bueno, usted, hay que jugarle. No hay que jugarle, sí. No sea fullero. Yo mire, ¿para qué le voy a decir? No le quiero contar. Sí. ¿Sabe qué? Tengo el audio del padre en ese momento, pero antes quisiera, porque el padre Mujica, entre otras cosas, era también un artista. Sí. Compositor de letra y de música, si no me equivoco. Aquí vamos a escuchar un disco suyo que se llamaba La Misa del Tercer Mundo, una larga duración, como se llamaba en una época, esos discos redondos, negros, grandes, que en general tenían... Que están volviendo. 10, 12 temas. Los de vinilo están volviendo, dicen que tienen muy buena calidad. Es la mejor calidad de sonido. Sí. Aparte, no tienen tiempo indeterminado, o sea, el tiempo no los daña tan rápidamente como los CD, las cintas y demás formatos en que se ha depositado el sonido. Los vinilos tienen mucha duración en el tiempo. Vamos a escuchar Misa del Tercer Mundo. Los intérpretes es un grupo muy conocido de la época. No sé si qué se ha hecho de la vida de ellos, el grupo vocal argentino. Y el tema es un LP, tiene muchos temas, pero vamos a escuchar el especial este que se llama Gloria, música y letra del padre Carlos Mujica. Dale, Lucho. Thank you. Compañeros, ustedes saben bien, muchos de ustedes... El padre Mujica, ¿eh? ...que esta asesoría yo la acepté después de haber consultado a los compañeros villeros y haber consultado también a los compañeros sacerdotes. La asamblea que le decíamos. Sé que muchos de ustedes me lo han dicho, que en este sentido, qué razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta. Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia, para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Esta aclamación que ustedes acaban de hacer me autoriza a poner en la renuncia que es a pedido de los compañeros villeros. Por eso yo se la voy a leer y ustedes después exclamarán si están o no de acuerdo. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas. Déjale aire, sí, déjale. Y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señalan nuestros obispos. Bueno, impresionante. Escuchen ahí lo que canta la gente. Villeros y Perón, un solo corazón. Así concluye la asamblea del padre Mujica. Pero fíjese qué manera cristalina de hacer las cosas de aquellos compañeros, ¿no? En una asamblea. En una asamblea donde... Miles de compañeros de la villa. Sí. Y los Canal 9, Canal 13, transmitiendo en vivo. Grabándolo, no sé si en vivo, pero sí grabándolo. Se veían los micrófonos, sí, claro, de los canales principales. ¿Eh? Uno está acostumbrado a que hoy todo es en vivo, en aquel momento no era tan así. Sí. Pero sí, pues es verdad. Estaban grabando, sí. Presentes los periodistas. Extraordinario y busquemos aquí las razones de su asesinato. Uh-huh. Aquí empieza a trabajar en la cabeza del brujo, como dice usted, y de la organización AAA, que muy bien la define Horacio Ruiz, que como las tres Fuerzas Armadas, uh-huh, la AAA, ¿no? Sí, sí. Eran antecesoras a ese proceso del 76, y durante mucho tiempo se intentó distorsionar el episodio, pero se comprobó ya no hace mucho tiempo atrás que el asesino había sido Almirón, un policía, integrante de esa agrupación, que ya había tenido otros episodios, también después... Y en continuidad después es el asesino también de Rodolfo Ortega Peña. Y murió en una cama, más. Desgraciadamente. Sí. No pagó sus crímenes. Quizás haya... Estuvo mucho tiempo exiliado en España, me equivoco, trabajando para el franquismo. Fue guardaespaldas de algún funcionario franquista durante mucho tiempo, o sea que tuvo una continuidad ideológica importante, ¿no? Sin duda. Pero bueno, queda claro que la AAA fue la que asesinó al padre Mujica. Bueno, tenemos un montón de llamados, le voy a pedir a Lucho que los pase y los vamos comentando. Bien. Dale. Hola, buenas tardes, soy Gladys de Caballito, para decirles que mi radio está encendida desde la mañana hoy y ahora estamos con Para el Pueblo, lo que es el pueblo, que lo empecé a escuchar la semana anterior. Un abrazo, buenas tardes. Gracias, compañero. Bueno, ¿qué podemos decir de este presidente? Es un desastre. Mira, yo trabajé hasta hace 2 meses... y 40 años, y la peor administración que pasó por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en salud fue la de Macri. Deficiente, ladrona, mentirosa, incompetente. Tanto es así que en el Hospital Durán están los representantes de ATE, y hay una carpa hace 25 días. ¿Vos la ves por los medios? Quejándose de todo lo que está sucediendo dentro del ámbito de la salud pública. ¿Sí? Hay todo tipo de manifestaciones en los hospitales. Todo el mundo está en conflicto y no sale en ningún lado. Entonces a este tipo hay que sacarle la careta saliendo a la calle, compañeros. Sí, señor. Allí están los, el, fue compañ, el fue compañero el, Ortiz, secretario general de ATE en el hospital. Y fue, Durán, el, sí. fue el primer gobierno, no solamente la ciudad de la Argentina, que reprimió en un hospital psiquiátrico, en un hospital neuropsiquiátrico, en el hospital Borda. En donde hubo 7 enfermos, o sea, 7 pacientes heridos de bala, 7 sí, pacientes de salud mental. Hay más llamado, dale, Lucho. Hola compañero, te habla Mari de Munro para decirte que los helicópteros a mí me recuerdan cuando venía de Punta Indio a Constitución en la década del 78 y tardé 12 horas en llegar a Constitución porque nos querían, nos revisaban de arriba, nos asustaban de arriba en esa época. Y bueno, y también me recuerda, por supuesto, que se fueron todos, que se vayan todos. Y estoy de acuerdo con vos, que ahora también se tienen que ir todos de nuevo. Porque estos son peores, son tan vampiros como lo fueron todos estos. Coincidimos con la compañera y también recordemos los tristemente célebres helicópteros de Vietnam, sí. con lo que los norteamericanos masacraban al pueblo vietnamita con sus famosas bombas incendiarias, las napalm. Sí, no todos los sonidos del helicóptero son agradables. No, sin duda. Sí, buenas tardes, Juan Cinguita de Flores, para dar una opinión. Yo creo que un mandatario, la función de un mandatario es ejecutar, realizar lo que sus mandantes para lo cual lo han designado. Por lo tanto, si un mandatario no cumple con lo que sus mandantes le han propuesto, lo han designado, está cometiendo un acto ilícito, por lo menos inmoral. Así que no veo cuál es tanto la idea de por qué no tiene que ese mandatario dejar de estar en el lugar que está ocupando ahora. Gracias. En algunos países latinoamericanos la figura de la revocatoria de mandato, en Venezuela, de hecho, sí. que se le fue intentada aplicar a Hugo Chávez, no sé, a Maduro todavía no lo intentaron, pero podrían intentarlo. Hay que juntar mayorías para eso, ¿no? Sí, es una instancia electoral. En nuestro país no existe. Digamos que en Venezuela fue impuesta por el mismo Chávez. Sí, un gesto de demostrar que él no le tiene miedo al pueblo. Pero fue utilizada por la oposición para intentar derrocarlo. Perdieron ampliamente, ¿no? Pero bueno, es un instrumento. Sí, buenas tardes, Juan Cinguita de Flores. Yo tengo un comentario respecto de lo que dice el padre Mujica. Algunos patrones por ahí les oprime ser patrones. Pero hay muchos que no, hay muchos que lo disfrutan. Así que, bueno, eso será para los patrones que tienen un buen corazón. Pero los otros no. Bueno, abrazo para todos los gracias. Bueno, dijimos que era una mirada un poco ingenua la del padre sí. Mujica, que existan patrones... O quizás irónica. Sí, en realidad él decía que era irónica. En todo caso, sí, el padre decía que quería salvarlos, digamos, irónicamente. Es una ironía. Salvar sus almas, sí. pero por ahí enterrar sus cuerpos. De hecho, el padre, mire que no, yo tengo compañero, mi compañera asistió a alguna misa donde el padre le deseaba... que se retirara de la vida algún obispo que no que le incomodaba. No tenía pelos en la lengua el padre. Bueno, en todo caso, en ese caso se iría al cielo, no estaba sí, tan mal. Sí, claro, porque por la continuidad de la vida. ¿No? Exactamente. Bueno, yo soy Marta de Parque Chacabuco. Quería saber si por favor me pueden decir, porque no alcancé a escuchar, ¿cuáles fueron los diputados de tracción gremial que fueron al Congreso a tratar la ley de despido? ¿Cuáles fueron? Porque realmente no supe cuáles fueron. Sé que fueron pocos, pero no sé cuántos. ¿Y cuáles eran? Si puedes decirlo, por favor, gracias. No sé si sabemos la lista completa, sé que Héctor Daer, del gremio de alimentación. Del gremio de alimentación. Tawada, que es un diputado del interior, no estoy seguro que sea de extracción gremial. Bueno, Omar Plaini bajó, no forma parte del grupo del masismo, tiene como una bancada aparte, me parece. No tengo la lista completa, pero algunos... Se la podemos averiguar. Facundo Moyano no. Facundo Moyano no solo no bajó, sino que hizo una conferencia en conjunto con Sergio Massa diciendo que esperaban hasta la semana que viene, ¿no? Exacto, también hay otros dos diputados de extracción gremial que responden al masista que tampoco bajaron. Masista. Uno también responde a camioneros del sur. Otro, también. Sí, señor. Bueno, ¿Alguna llamadita más? No, ahí terminamos los llamados. Estamos llegando ya a las 15 horas. Voy a decir 15 de la tarde. Sí. 3 de la tarde. ¿3 de la tarde o 15 horas? 15 horas, sí, sí. Las dos cosas no se mezclan. Ayúdeme porque exactamente. Vio, se me chipotean algunas cosas. No, sí, yo sí. Yo a mis 30 y pico de años, vio, tengo algunos 30 problemas. 30 y pico de años, ahí está 30 el problema. 30 tengo seguro. Eso del porcentaje de tengo. Ahí, ese es el piso suyo. Claro. Después, pero el techo, mire que está muy arriba. Pasa que sí. Me dejó de funcionar, tenía como una especie de contador, vio, eso. Cuenta ganado, se me para. Ah, muy moderno lo suyo. Sí, sí, muy moderno. Corre, he quemado un par de documentos. Corre las virolas, bueno, corre las virolas de un lado al otro. Claro. Sí, bueno, nos queda un programa muy intenso porque vamos a reportear, compañero, vamos a entrar en la etapa de entrevistas. Vamos a, hoy hubo un acto muy importante en la ESMA, en el Museo Malvinas, en todos esos edificios recuperados en la gestión del 2003-2015, que están siendo sometidos a episodios lamentables de amenazas, en los cuales los funcionarios que han asumido en esta última etapa no están a la altura de las circunstancias, y como siempre los trabajadores, y en este caso los trabajadores de arte, son los que sacan las papas del fuego, ¿no? Han tenido 49 amenazas de bomba estos últimos tres meses. No han podido meses. Prácticamente trabajar. Imagínese que en tres meses hay feriados, hay sábados y domingos, es decir que prácticamente de cada día, en cada día hábil prácticamente hubo una amenaza de bomba. Son muy pocos los días que... Con la consiguiente evacuación del edificio, cumplimiento del protocolo de seguridad, están dos o tres horas por ahí en la calle, en la vía pública, y cuando vuelven ya se tienen que ir a la casa, o sea que... No ha habido. Bueno, lo vamos a hablar, lo vamos a entrevistar a un compañero que estuvo hoy en ese acto. Vamos a entrevistar al compañero de Tierra del Fuego, vamos a entrevistar a nuestro compañero Marcelo Nono Frondizi. Bueno, el panorama por delante en nuestras próximas dos horas es inabarcable. Vamos a tener que conseguir otras tres horas más. Sí. Sí, no estaría mal. Hacemos el sábado circulares de. Nos vamos a vivir todo con Lucho. Bueno, Lucho, dale, dale con la tanda, por favor. Este domingo, a partir de las 14:30, viví junto a la caravana blanca y negra, estudiantes de San Luis All Boys. Por AM740, Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera... Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde, los domingos de 9 a 12. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Bueno, tercer bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, son las 15.03 de hoy, viernes 13 de mayo del año 2016. Estamos emitiendo por los micrófonos de AM740, la Radio Rebelde, quien les habla, Guillermo Varela, en la operación técnica el compañero Lucho, acompañado por Mabel, otra, Mabel lo tiró la otra compañera que habitualmente opera. Dos compañeros de lujo, dos compañeros de lujo. Para escucharnos un ratito, está bien, se ve. Sale compañía Lucho, Rubén Fanesi en el micrófono también. Se ve que no tiene nada que hacer, Mabel se queda escuchándonos a nosotros. No diga eso. 13 grados, 2 décimas la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos para comunicarse con AM740 Radio Rebelde y con Para el Pueblo, lo que es del pueblo, que es nuestro programa, son 4524-7816, reitero, 45247816. Tuvimos ya 7 llamados en una horita. Bueno, bien, vamos a hagamos una cosa, seguimos así, Fanesi, presentamos los llamados y nosotros nos tomamos comentamos. Mate. Tomamos mate ahí con Mabel y con Luchi, que hable la gente. No estaría no, está mal. Bueno. La otra vez se propuso. Es como una radio asamblea. La otra vez se propuso en un programa de esta radio, si mal no me acuerdo, en el programa Mañana Nacional, que eso podía ser una parte de su programa, darle mucho espacio a los oyentes para generar un ida y vuelta e información traída por ellos también, ¿no? Sí, señor. Está mal. O debates, en muchos debates, casos. Debates, claro. Tenemos, hablando de debates y de compañeros para participar de nuestro programa, vamos a hablar con compañeros que forman parte de nuestro mismo gremio, de AT Capital, también de la Secretaría de Acción Política a la que nosotros pertenecemos, que conduce el compañero Nuno Frondizi, Secretario de Acción Política de AT Capital, justamente, que lo tenemos en línea porque hoy hubo un acto importante del que anticipamos un poco en el bloque anterior. Tenemos ahí del otro lado de la línea a Gustavo Fernández Ferro y a María Belloni, compañeros trabajadores. En el caso de Gustavo, trabajador de Talleres Protegidos, que tiene una particularidad, que ha sido recientemente electo secretario general, lo vamos a hablar con él también en esta charla, y María Belloni, compañera delegada del Museo Malvinas. Así que bueno, yo lo invito a que usted conduzca este reportaje, Fanesi. Bueno, empecemos por Gustavo. ¿Cómo te va, Gustavo? Que fue... Hola, Gustavo. ¿Cómo Buenas andás? Buenas tardes, ¿cómo andan? No, se dio... recordemos Talleres Protegidos, recorremos lo simbólico de la lucha de los trabajadores de Talleres Protegidos, encabezados por su junta interna de ATE, que resistió durante 6 meses, que fuimos duramente reprimidos cuando los fuimos a apoyar, finalmente cuando el macrismo a sangre y fuego decidió derribar ese taller tan protegido por nosotros, haciendo el homónimo, ¿no?, con su nombre, y además nos reprimió periodistas, trabajadores, pacientes. Compañeros de ATE, y lo más grave, ¿no? Lo más grave, los pacientes del Borda, que 7 de ellos fueron duramente golpeados por las balas de goma, 2 de ellos quedaron en terapia intensiva. ¿Hago este preámbulo para qué, Gustavo? Para decir, bueno, esa junta interna que llevó adelante esa lucha renovó su mandato por la votación, por la elección, por el respaldo de sus compañeros trabajadores allí de los Talleres Protegidos, y esta vez te toca a vos, una persona joven, un compañero muy joven. Un poco más joven que el anterior secretario general, que sí, era Nuno Frondizi. Un par de años menos, sí, digámoslo así. No, Gustavo, algunos varios años menos, pero bueno, lo importante es que sigue la línea, que sigue esa forma de pensar, y bueno, en esto quería decirte cómo lo están viviendo, cómo es este proceso para ustedes de renovación de confianza de los compañeros trabajadores. Sí, a ver, es un proceso que es parte, por una parte es parte de lo mismo, porque nosotros venimos siguiendo la misma línea que de la comisión interna que venía encabezando el Nono, que fue la que le tocó resistir, como bien decías vos, el tema de lo que fue la represión del 26 de abril, el tema de la resistencia por el taller 19, la resistencia por la salud pública, por una salud de calidad, en contra de este proceso neoliberal que estamos viviendo hace casi 10 años en la ciudad y hace unos 5 meses también a nivel nacional. Entonces, dentro de ese contexto, nuestra línea y nuestra responsabilidad sigue siendo la misma. Quizás me toca a mí encabezar esta comisión interna con esas banderas que para nosotros son inclaudicables, que son la de la defensa de la salud, por sobre todas las cosas, de los pacientes, y de saber que defendiendo el Estado se está defendiendo un derecho. Para nosotros eso son banderas que son las que nos guían en todos los días en el trabajo cotidiano, que son las que nos legó, entre comillas, del Nono, que hoy está cumpliendo esta responsabilidad como secretario de Acción Política, y que hoy en día nos cabe la responsabilidad a los que nos quedamos haciendo el trabajo de base, delegado de base, que, bueno, me toca a mí encabezarlo con otros 6 compañeros. Ahí, Gustavo, lograron una lista de unidad, una lista única, ¿no es cierto? Hubo una lista única, sí. Ya hace 3 periodos que se viene dando una lista de unidad. Uh-huh. En los 2 periodos anteriores había habido elecciones contra el sector de Mataza, de La Verde. Uh-huh. Pero bueno, ya para esta última elección no presentaron listas, por lo que hubo una sola lista, lo cual a nosotros, por un lado, nos metía en una responsabilidad más grande, porque a veces quizás es complicado que los compañeros vayan a votar sabiendo de que ya había un ganador. Pero bueno, así todo, de 100 afiliados fueron a votar a 70 y sacamos 70 votos y hubo 6 en blanco, lo cual es un respaldo grande que nos sirve para iniciar este proceso de la mejor manera. Uh-huh. Muy bien, bueno, muy bien. Pero siempre ATE, siempre está ATE, como ATE resistió en el Borda el taller protegido, como ATE viene saliendo a la calle cada vez que un compañero es despedido, cómo ATE hace flamear sus banderas y su bronca contra las inequidades de este gobierno que ataca a los trabajadores del Estado y a los trabajadores en general. Y ahí también ATE, hay un conjunto de juntas internas de los distintos espacios de la ESMA, donde estás vos, de la ex ESMA, que han sufrido en estos últimos 3 meses, 49... Está presente hoy, aclarémoslo, ¿no? Es que es trabajador de los talleres protegidos, que está de la otra punta de la ciudad, en Barraca. Hoy está en la ESMA. Hablaba de ATE, ATE está presente en todos lados. Bueno, vos en este caso estuviste presente allí en este acto de repudio a todas estas amenazas de bomba, y estás allí con María Belloni, que es, sí, una trabajadora de uno de los espacios de allí, que es el Museo Malvinas, que es la delegada general también de allí. Bueno, ¿cómo fue el acto y cómo estuvo Tati Almeida? Bueno, lo dejo a ustedes con la palabra, que expliquen. Bueno, yo le hago una pequeña introducción. A mí comparto lo que dicen ustedes ahí en la mesa en relación a que, bueno, les toca quizás estar a la vanguardia de la resistencia contra este avasallamiento de derechos que estamos viviendo hoy en día en los sectores públicos y en parte en los sectores privados. Y bueno, hoy estuvimos acá acompañando a las 3 juntas internas que trabajan acá en la ESMA, y se hizo una conferencia de prensa en la que sí hubo representantes de diferentes organismos de derechos humanos repudiando esto y a la vez repudiando lo que son las políticas de las nuevas autoridades en relación a lo que vendría a ser los derechos humanos, y también esta búsqueda de vaciarlo de contenido a un espacio que quizás fue una bandera y un símbolo de los últimos 12 años para la gestión anterior, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora le paso con María, como bien la presentaron ustedes, que es una delegada del Museo de Malvinas, que hoy estuvo organizando esta conferencia de prensa, que la verdad que salió muy bien. Así que les paso con María. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo, gracias, Gustavo. María. Deben estar haciendo el traspaso telefónico. A mí me da la impresión de que se cortó. Voy a decir la verdad. Se ha cortado. Sí. Bueno, vamos a recuperar la llamada. Bien, te propongo musicalmente que vayamos al tema 2. Para cerrar un poquito el recuerdo del padre Mujica, vamos a escuchar una canción que en conjunto hicieron Gustavo Cordera y León Gieco, que se llama Los Guardianes de Mujica. Es larguita, pero bueno, dale, por lo menos pasamos una parte. Dale. Los guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores, Domingo Santo. Son los hijos nuevos que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica destiosan dioses, son leales a la lucha, un millón de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren guerra. Agradecen este día sobre la tierra. Guardianes de Mujica cantan y sangran, se meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira es desoída, ya no mendigan. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias. Enfrentan a la muerte, dan la espalda al viento sucio, miran de frente, diamante en la basura, poemas en la quema, de vientre de puño, de naturaleza. Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos. Nunca más el atropello, nunca más aquel infierno. Bueno, retomamos la comunicación con la compañera María Belloni. Dele, Fanesi, encare usted. Hola, María, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Muchachos. Bien, bien. Bueno, ahí hablamos un poco con Gustavo, un poco Gustavo nos puso en situación de lo que ocurrió allí en la conferencia de prensa. Bueno, dejamos que vos continúes con el relato y más o menos cómo consideran que sucedió esto, cómo salió, digamos. Sí, los antecedentes, María, ¿cómo te va, Guillermo? Te habla. Los antecedentes, ¿cómo porque estás? Por ahí nosotros conocemos el tema y lo damos por sentado, pero ustedes recibieron, si no me equivoco, 49 amenazas de bomba los últimos 49 días o algo parecido, ¿no es cierto? Sí, desde que asumió esta gestión, las amenazas de bomba son algo cotidiano. Y bueno, lo que hacen es interrumpirnos el trabajo todos los días, pensando que con eso nos van a sacar de acá, digamos, es una política de intimidación, de amedrentamiento y de ponernos presión, y estamos resistiendo acá con ATE en las juntas internas de justicia, del ente público y del Museo Malvinas. A esa estrategia que se ve que tiene este gobierno de desmantelamiento del Estado, de las políticas de derechos humanos, pero además de meter presión y amedrentarnos, ¿no? La mecánica de un llamado es, se recibe un llamado en algún teléfono de alguno de los organismos, hay una amenaza de bomba, y hay un protocolo que se cumple, o sea, evacúan el edificio, hay una orden de los jefes de desalojar el lugar, y ¿qué procedimiento se sigue ahí, María? Bueno, sí, las llamadas, por supuesto, caen en cualquiera de los edificios. Este es un predio de 17 hectáreas, y tenemos muchos organismos acá adentro, no solamente la Secretaría de Derechos Humanos, que está desde el año pasado, sino, bueno, el museo, que lo que fue el Casino de Oficiales, el Centro Cultural Conti, el Museo Malvinas y el edificio, por nombrar los más importantes, ¿no? Los organismos en donde hay más trabajadores, del portal Educar, del canal Encuentro. Uh-huh. Entonces, sí, la mecánica es que entra un llamado haciendo, amenazando, y se evacúa el predio, cosa que ya lo tenemos practicado y lo hacemos lo más rápido posible. Se hace la revisión de todo el predio, que dura en general unas dos horas y media, tres, y volvemos a entrar a continuar con las tareas. Está bien. ¿Sabes por qué te pedí que hicieras este relato? Porque la verdad que en los medios masivos de comunicación, en los grandes diarios, poco y nada se ve de esto, que es una cosa que se produce hace mucho tiempo, es una cosa escandalosa en el sentido de que se hace en un lugar muy estimado por muchos sectores del pueblo, no solo por los organismos de derechos humanos, por supuesto, sino por un conjunto de compañeros que tenemos identificación con el proceso vivido por los compañeros, desaparecidos, torturados, exiliados, presos de la dictadura, y pareciera ser que no tiene importancia este episodio. Por eso queríamos que vos lo relataras. Y claro, por una de las... Sí, decime. Decime, María. No, contame. No, y lo que quería que nos relataras en qué consistió el acto que hicieron hoy, porque la verdad que justamente a falta de difusión, ustedes lo que hicieron hoy fue una conferencia de prensa, ¿no? Sí, claro. A la primera pregunta te respondo con lo que decidimos en la asamblea de todo el predio, que es visibilizar justamente esto, haciendo cortes parciales de la Avenida Libertador, todas las veces que recibamos una amenaza. Entonces nos van a ver que en general esa visibilización, como vos decís, por el blindaje mediático que tiene el macrismo hoy, la reproducimos por las redes sociales y por los medios que nos dan espacio. Uh-huh. Pero nos van a ver, y los vecinos lo saben bien, y los que transitan por Libertador, que en general, día por medio, si no todos los días, hay esas dos o tres horas, nosotros hacemos una medida de fuerza con ATE. Y, sí, y hoy ¿quiénes concurrieron? Porque vimos que estaba Tati Almeida por algunas fotos que nos llegaron, pero estaban los compañeros delegados. ¿Por qué no decís un poco cómo se componía? Sí, hoy, bueno, claro, porque otra cosa también que no me preguntaste, pero es importante. Decime. Es que nosotros, hay una causa en la justicia federal por estas amenazas de bomba, para que la justicia justamente investigue, porque evidentemente una acción sistemática que viene produciendo. Entonces hay una causa federal, y el AT Capital se va a presentar como querellante. Entonces la conferencia de prensa también tenía que ver con que nuestro sindicato toma parte en esta problemática. Uh-huh. Los que hoy estuvieron, adhirieron a Estela de Carlota, estuvieron las madres, los organismos, las abuelas, los hijos, y los delegados de las distintas juntas. Y bueno, sí, estuvo Tati, estuvo Lita, Lita Boitano, Tati Almeida, sí. Lita Boitano. Sí. Aclaremos lo completo. Estaba el Tanito Catalano, sí. Nuestro secretario general. Estaba el Tanito Catalano, nuestro secretario general. Uh-huh. Toda la población, digamos, como dice Tati, ¿no es cierto? Este lugar es nuestro, es un lugar de los compañeros. Uh-huh. Es un lugar que nosotros, los que tenemos una historia que tenga que ver con esta historia de lucha popular, sentimos nuestro espacio. Así que sí, estábamos todos los habitantes y de este espacio memoria, y fue realmente muy muy lindo, y muy emocionante, y no sé, en lo personal les cuento una anécdota que fue uno de los uh-huh. de los momentos de la Dale. De la conferencia, en donde Lita dice, hoy cuando estaba viniendo para acá, porque una de las problemáticas es que quieren cambiarle la identidad a este predio, o sea, quieren dejar, evitar que se siga produciendo memoria, bueno, en el Archivo Nacional, no olvidé que estaba acá. Sí, señor. Entonces, uno de los proyectos que tiene el macrismo es sacarle las rejas uh-huh. al lugar, o sea, hacerlo como si fuera una plaza, o sea, cambiarle la identidad, como decía la compañera de Hijo. Uh-huh. Y entonces Lita, en su locución de hoy decía, hoy estaba pensando que una cosa que no hice en toda mi vida es encadenarme una reja. Uh-huh. y la mira a Tati y le dice, Tati, podríamos hacer eso, ¿no? Porque no lo hicimos hasta ahora. Y nos tendrían que llevar, ¿te imaginas? Nos tendrían que llevar con la reja. Y esas compañeras lo harían tranquilamente. Sin duda. Sin duda. Pero fue un momento tan tan fuerte, porque el macrismo no sabe a lo que estamos dispuestos los que estamos resistiendo. Sí, señor. Hoy fue la conferencia, eso fue una perlita que quería contarles, porque la verdad es que estaba muy fabulosa. Aparte, Lita Boitano en especial es una gran relatora de historias. Te puede hacer reír, te puede hacer llorar con la historia de su familia, por ejemplo, ¿no? No, pero... Y nosotros como laburantes además nos sentimos como muy cuidados, muy acompañados. Y después con los compañeros, otra cosa que comentábamos, porque esto del cambio, del intento de cambio de identidad, yo les comentaba que este espacio se recupera para la como espacio memoria y difusión y promoción y defensa de los derechos humanos en 2004, ¿no? Sí, señor, estuvimos ahí. Claro, en lo que, no sé, a mi modo de ver es una inflexión, ¿no? Un antes y un después en donde... él en nombre del Estado pide perdón y nombra a los asesinos repudiados por el pueblo argentino, ¿no? Estamos hablando de Néstor Kirchner. Uh-huh. De Néstor Kirchner. Sí. Exactamente. No, pero fíjate, María, qué interesante. Hay dos cuestiones acá, ¿no? Una es este gobierno que se caracterizó por enrejar todas las plazas con el alegado propósito de que eran más seguras, que tuvo una dura batalla en el Parque Lezama, que la quería, que lo quería, que lo perdió, y que con el Parque Avellaneda ni se anima porque sabe que va a ser la batalla de Argel, pero que sin embargo, en este caso, tiene una idea de desenrejar, una cosa extraña, ¿no? El gobierno enrejador que decide desenrejar un previo. Llama poderosamente la atención. Por otro lado, lo que no contemplan es que no solamente es una plaza, y todo el movimiento de derechos humanos y los trabajadores que estamos encabezando la lucha, que estamos, digamos, poniendo nuestro granito de arena, pero trabajando por la unidad del movimiento obrero. No nos olvidemos que el 70% de los caídos son trabajadores. Los perpetradores fueron también trabajadores, ¿no? Uh-huh. Fueron compañeros trabajadores. Entonces no saben, digamos, no saben con quiénes se meten. Ellos en su cabeza piensan que pueden hacer de esto una plaza. Pero bueno, otra prueba de cómo se equivocan es que, por ejemplo, Obama no vino a la ESMA. Uh-huh. Obama no puede pisar acá. No, hay una resistencia que no. Hablando de eso, hay un trascendido que en la reunión que tuvo Cecilia Pando con el ministro Caraballo y con el secretario de Derechos Humanos, trascendió que habría solicitado o le habrían ofrecido, no está muy claro, un predio en la ESMA. ¿Ustedes tienen alguna data sobre esto? Bueno, esa es una problemática que tenemos, ¿no? La Secretaría de Derechos Humanos funciona aquí, y bueno, hay compañeros que dicen, bueno, ahora tenemos a los invasores, ¿no? Los tenemos acá adentro. Es una ofensa muy grande, ¿no? Ellos recibir a los familiares de los perpetradores y no recibir o recibir con retardo a las madres y a las abuelas, que son una referencia pacífica mundial, que además no pudieron realmente, no pudieron contra eso. No, de ninguna manera. Contra eso, hasta ahora. Bueno, a mí no me cabe, digamos, no esas cosas sí que no nos sorprenden de abrujo. Bueno, tenemos que ir cerrando, María, porque estamos llegando a la hora de la tanda. Hay una idea generalizada que este gobierno intenta reimponer o tratar de volver a instalar la famosa teoría de los dos demonios. Yo creo que ahí hay que reflexionar, me parece que no es así. Yo creo que este gobierno no está en la teoría de los dos demonios, este gobierno está con los perpetradores. Es un gobierno que está más cercano a los represores que a la teoría que quiso imponer el alfonsinismo en algún momento, algún sector del alfonsinismo, no todo, en la década de los 80. Me parece que es más cercano a verlo como que son los represores mismos, como vos lo dijiste en algún momento, los que están ahí, ¿no? Sí, lo que nos queda a nosotros es la lucha y la confianza en que un pueblo, que ellos se equivocan, porque no pueden desaparecer un pueblo. Exactamente. Bueno, María, te mandamos un abrazo fuertísimo. Bueno, y ahora vamos a pasar a comentar lo que vivimos ayer también en ATE Capital, que fue extraordinario, que fue una charla de análisis de la movilización del 29 de abril y una perspectiva del futuro encarada por representantes de los trabajadores, que la verdad que fue maravilloso también. Y lo vamos a hablar en el programa, en lo que queda de nuestro programa. Te mando un abrazo muy fuerte. Otro abrazo para ustedes. Muchas un abrazo, gracias. Un abrazo, María. Chau. Bueno, hablamos con Gustavo Fernández Ferro, secretario, delegado general, para hablar con corrección, de los talleres protegidos de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires. Y María Belloni, delegada general de Museos Malvinas, del Museo de Malvinas. También de ATE. También todos de ATE, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Este es un programa de ATE, de trabajadores de ATE, de peronistas de base y... No, pese a que tenemos mucha fuerza, mucha energía y vamos a llevarnos puesto a este gobierno, no podemos impedir que suene el pip y que venga la tanda. Totalmente, el tiempo es veloz. Lo suyo es. Dale. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera... Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente, conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde, los domingos de 9 a 12. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Este sábado a las 15, viví la 15ª fecha del campeonato de Primera División. Godoy Cruz versus Belgrano, con el equipo de Apuro Fútbol. A las 19:30, Independiente Arsenal, por AM 740, Radio Rebelde. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Esto es Para el pueblo lo que es del pueblo, en su cuarto bloque. Recordemos que hoy empezamos nuestro programa a las 14 horas, de 14 a 17 horas, dándole continuidad a la programación de Radio Rebelde, de AM 740, Radio Rebelde, los días viernes. Que arranca la mañana con Luis, sigue con los compañeros de Bernal, los compañeros de Amartya, luego el compañero Vicente, que nos hizo la posta, junto con Gabriel y David Ramos, y después viene a las 5 el compañero Leonardo Cofre, o sea que tenemos una continuidad en la radio los días viernes. Nuestro programa se llama Para el pueblo lo que es del pueblo. Somos compañeros trabajadores, hacemos un análisis político de la semana, con un análisis desde el enfoque, la mirada de los trabajadores, con la agenda de los trabajadores. Quien les habla, Guillermo Varela, el compañero Rubén Fanesi acompañándome en la mesa, el compañero Lucho en la operación técnica. Les reitero que se pueden comunicar también por internet en www.radiorebelde.com.ar, reitero, www.radiorebelde.com.ar, y también pueden llamar a la radio, dejarnos mensajes. Tuvimos un montón de mensajes ya en este programa, y creo que hay en carpeta unos cuantos más. El número para llamar es 4524-7816, 4524-7816. Recordemos, si llaman del interior del país deben aplicar el prefijo, que es 011. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Urquiza. Allí están los estudios de la radio. Nuestra potente antena está en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Lanús. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires es muy fresco, hay 13 grados 13 décimas, sigue siendo esa la temperatura, 13 grados 2 décimas, bajó un poquito, está seminublado, de ratito sale el sol, pero la mayoría del tiempo está nublado y bastante fresco, con un poquito de viento. Más viento deben tener los compañeros, no sé, porque por ahí a veces no hay viento. Como yo lo que creo que en este momento, en Tierra de Fuego, del Fuego, haciendo honor a su nombre, están llamas. Sí. Están llamas por los trabajadores, pero no, por como lo que siempre nos van a contar los compañeros. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Bueno, estamos en línea con el compañero Luis Martínez Corrales, secretario adjunto de la CTA de Tierra del Fuego. ¿Cómo te va, Luis? Hola, compañeros, hola a la audiencia. Bien, los escuchaba. Acá no tenemos viento hoy. Bien. Pero tenemos un día nublado y frío, que se calienta con la participación de los compañeros en la calle y con la gente reclamando por lo que no queremos perder. Relatanos, Luis, y sé que después vas a compartir la llamada con otro compañero que es de ATE. ¿Vos de qué gremio sos, Luis? Yo soy de Organizaciones Sociales, afiliado directo. Ah, mira vos, mira vos. Sí. Esa es la democracia de la CTA. Esa es la característica de la CTA. Exactamente. No solamente son representantes de trabajadores, sino en este caso de trabajadores que no tienen una ocupación formal, que están pertenecen a organizaciones sociales, que tienen distinto tipo de luchas a lo largo y ancho del país. Esa es la característica. Esa es la característica, que los aparatos no mandan, mandan los compañeros más capacitados. En este caso, un compañero que viene de otra experiencia. Sí, señor. Luis, ¿qué pasa en Tierra del Fuego? Vos sabés que los medios de comunicación masivo hacen bastante la vista gorda con lo que sucede en Tierra del Fuego. Un poco porque es supuestamente un lugar alejado, un lugar poco habitado. Además, eso ha sido tradicional, el ninguneo de muchas regiones del país por parte de los medios de comunicación masiva, con esa lógica comercial y del rating y la difusión. Pero también el conflicto que hay ahí, por ahí los pone en problemas a los medios de comunicación cuando tienen que reflejarlo, ¿no? A mí me parece que no coincido en lo general que dicen. A mí lo que me parece es que los medios de comunicación no están contando lo que pasa en Tierra del Fuego, los medios de comunicación masiva, creo, ¿no? Los hegemónicos, los grupos Clarín, La Nación, bueno, esos que tienen parte en estas políticas, digamos, en el diseño de estas políticas neoliberales. Lo que pasa en Tierra del Fuego es que se instala, a través de la gobernadora Roxana Bertone, un estado de salvajismo neoliberal igual al de Mauricio Macri en el resto del país, a nivel nacional, y es un poco el campo de experimentación que están utilizando, el laboratorio que están utilizando para violar los derechos, no solamente los derechos como trabajadores, sino los derechos humanos, ¿no? Bueno, esa es la política que se está instalando en Tierra del Fuego, donde, por ejemplo, se rebajan inconsultamente los salarios a los trabajadores, les ponen nombres bonitos como aportes solidarios, vienen por la destrucción de la caja, ¿no? La caja de jubilaciones, la obra social, con esta cosa además de licuar deudas que tienen algunas empresas o algunos personajes que tenemos acá, que en algunos casos son legisladores que votaron por estas leyes nefastas, este paquete de leyes que termina haciendo, destruyendo la caja de jubilaciones, ¿no? Uh-huh. Un paquete de leyes que impone un desmedido ajuste al bolsillo del trabajador, y cuando hablamos de un ajuste no simplemente tiene que ver con la ausencia total de un proceso normal de paritarias, porque todos sabemos que todo aumenta, que aumentan los precios y que la gente ya no puede acceder a lo que accedía mientras que quienes gobernábamos éramos los compañeros del Frente para la Victoria encabezados por Cristina, sino que también el aumento a los servicios, como está pasando en todo el país, el aumento al impuesto inmobiliario, para que se den una idea, ahora se aumenta el impuesto inmobiliario hasta un 600, 700, 800%, bueno, depende lo que les parezca a ellos, a las casas particulares, a las casas de familia, a los pequeños comerciantes, a las pymes, pero la particularidad es que también se establecen los cánones o los impuestos a los grandes terratenientes, a los dueños de las tierras, que pagan por hectárea al año solo 2 pesos. Entonces, voy a decir, bueno, es evidente para quién gobierna Roxana Bertone, ¿no? Que digámoslo, que supuestamente era una compañía de nuestro espacio, supuestamente. Bueno, sí, ganó, de hecho, con el apoyo de muchos sindicatos, de muchas organizaciones, de mucha gente. En el caso de la CTA de los Trabajadores, acá quien les habla no solamente escribió, sino que firmó un acuerdo a pedido de aquel momento compañera Roxana Bertone, candidata a gobernadora, candidata a parte del Proyecto Nacional y Popular, candidata del pueblo, eso era lo que nosotros creíamos. Bueno, la CTA se encuentra en este momento con una delicada situación también institucional, porque como siempre sabemos, no todos somos puros, ni todos somos buenos, ni a todos nos importa el resto. Entonces pasa que parte de la comisión directiva provincial tiene acuerdos con el gobierno provincial y ocupan algunos lugarcitos en el gobierno y silencian la lucha de los trabajadores, lo cual es nefasto, ¿no? Porque la CTA es la CTA de los trabajadores, no la CTA del gobierno de Roxana Bertone y de Mauricio Macri. Termina en Tierra del Fuego la CTA apoyando a una gobernadora que le pide a sus legisladores, o le pide a los senadores y a los diputados, en los cuales por supuesto no tuvo eco, sí en los senadores, el apoyo a los fondos buitres, ¿no? Que justifica los aumentos desmedidos del gobierno de Macri, como la escuchaba hoy diciendo que en realidad ella había querido ajustar en el 2009 un poquito por cuestiones técnicas, pero que los compañeros, que la gente del bloque, no dijo compañeros, el bloque del Frente para la Victoria, casi la linchan por querer subir los precios. Bueno, eso es lo que tenemos en Tierra del Fuego, una gobernadora que ganó con promesas de justicia social y ejerce con todo el poder y el silencio mediático un gobierno depredador de los derechos del pueblo. Entonces, esos son los arribistas, Luis, que se suben a los procesos, a los proyectos populares solamente con una ansiedad de protagonizar y una ambición de poder. Eso es lo que es Bertone, no es la única, lamentablemente tenemos muchos. Tenemos a Pichetto, a vos. Tenemos, exactamente, una sarta de canallas hipócritas que los tenemos que expulsar del movimiento más temprano que tarde, y los compañeros o pseudos compañeros de la CTA que se prenden en eso, sea donde no sea, es historia nueva, no es historia nueva, y los debemos denunciar. Sobre todo por ambiciones personales y para hacer caja por partidos que supuestamente también son parte del movimiento nacional y popular, como Nuevo Encuentro, ¿no? Entonces, ellos para hacer caja, y eso pasa en todo el país, admiten los modelos neoliberales de los gobernadores, que en algunos momentos también fueron compañeros, o supuestamente fueron compañeros, para nada, no resistir los ajustes, utilizar el sello de la CTA para sus intereses, silenciar a los compañeros que queremos, que estamos del lado que tenemos que estar, del lado en el que está CTA, y que respetamos y que hacemos honor a la memoria de Germán Abdala, que generó este espacio como es la CTA, con esto que decíamos, una democracia real, interna, participativa, en donde reconocemos a los trabajadores más allá de su condición de empleo o desempleo, sino que reconocemos como trabajador a todo aquel que pueda hacerlo y que sea parte del género humano. Bueno, ahí, estos compañeros utilizan esta metodología de hacer silencio, de silenciar o de intentar disciplinar a la gente. Te hago un corte, Luis, ahí a esos compañeros los vamos a denunciar en todos los foros, y como vos sabés, te voy a decir una frase muy original mía: el tiempo en radio es tirano. Pero está bárbaro, está perfecto la información que nos diste, la que necesitábamos. También queríamos tener la participación del compañero Luis Pangasso, que es un compañero de ATE, ¿no? ¿Qué te pasó con él? Dale, un compañero de ATE muy preparado y que es quien nos orienta en toda la cuestión sindical y que... Es paritario, ¿no es cierto? Y es paritario, o sea, además. Trabaja, y es uno de los... es uno de los que estuvo en la cuestión del ¿cómo es, Luis? El convenio colectivo de trabajo. Te lo voy a pasar a él, que es mejor que yo para todo. La paritaria es eso, el convenio colectivo. Ahí te lo paro. Dale. Un abrazo. Otro abrazo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes, la gente de Buenos Aires, y bueno, acá a disposición de ustedes, Luis Pangasso. Acá, Luis, ¿cómo estás? Nuestro programa se llama Para el Pueblo lo que es del Pueblo. Lo que es del Pueblo. Sí, señor, así estamos en AM. Me encanta esa canción AM. También. Sí, señor. Muy buena. Vos sabés que le pedimos permiso a Piero, el otro día lo encontramos a Piero en Avellaneda, acá en la provincia de Buenos Aires, y le decimos: Piero, mirá, estamos utilizando tu canción. Sí, la habremos cantado en tiempos viejos, ¿no? Nos delata la edad. Bueno, Piero dejémoslo ahí entonces. Piero vino a cantar la Avellaneda y la verdad que había algunos pibes que también se sabían la letra, así que no sé si... Pero por supuesto, es una de las cosas que nosotros llevamos adentro, siempre lo que es del pueblo, para el pueblo. Luis, acá estamos en AM740, la Radio Rebelde. Esta es la Radio Rebelde Argentina, un poco tomamos el nombre de la Radio Rebelde Cubana que tanto admiramos, y necesitamos que tengas un enorme poder de síntesis, porque nos quedan unos 10, 12 minutitos de programa. Sí, se los hago un dale, poco dale. ¿Por qué vos sos lo que se dice comúnmente, por ahí en un mal hablar, paritario? En realidad vos participas en representación de un gremio en los convenios colectivos de trabajo. Exactamente, estuve casi 8 años en los convenios colectivos de trabajo en la dirección de puerto de la provincia. Estuve participando en ACTE como secretario de comunicaciones del Consejo Directivo Provincial, y bueno, y ahora como comisión salarial dentro de puerto, así que en experiencia algo tengo. Y ahora participando en esta lucha donde, bueno, como siempre, es contra los trabajadores, en un conflicto acá en Tierra del Fuego que pocos saben, y por suerte las comunicaciones que hoy tenemos a nivel internet o a nivel celulares y radios como la de ustedes, nos podemos comunicar hacia todo el pueblo argentino, y también al interior, porque hemos tenido, tenemos turismo y ahora estamos saliendo hasta en la Universidad de Roma, en algunos informes que hemos pasado, así que estamos algo internacional. En estos 75 días de lucha que comenzó por allá por el primero de marzo, la administración pública provincial está parada. Todavía acá no comenzaron las clases en la totalidad. Hay algún 25-30% de algunos maestros que están yendo a dar clases, el otro 70% no lo está dando, está en la lucha. Y el conflicto comienza entre el 8 y el 9 de enero, a la madrugada. El 2/3 de la legislatura vota un paquete de leyes, que aproximadamente son 14 leyes, muy extensas todas, pero la que involucra a la mayor parte a los empleados estatales, ¿no? Como sacándole presentando la emergencia económica a la obra social y a la jubilación, donde la caja jubilatoria queda con un déficit de 27 mil millones de pesos que quieren licuarlo por intermedio de un fondo residual, los cuales sabemos todo el mundo que eso no vuelve esa plata nunca a la caja de jubilación o a la caja que corresponda, ¿sí? Y ahí empiezan los conflictos. Las medidas, Luis, no solamente eran esas, había dentro de ese paquete de medidas. Hay un montón de medidas. Imagínate que la primera medida que se toma es licuar 27 mil millones de pesos de una caja de jubilación. Es una cifra enorme y para la magnitud de la provincia muchísimo más todavía. Exactamente, eso es uno de los graves problemas, y con eso no hay una emergencia económica en la provincia, ¿sí? Que hay una gran diferencia. Sí se pone una emergencia económica en la caja de las jubilaciones, como pasa en el ANSES, manotear el dinero de las cajas jubilatorias. Entonces ellos ponen como problemática principal esa, y luego ponen siempre con mentira, ¿no? Vamos a empezar. Es un gobierno psicópata donde miente a nivel, como se hace a nivel nacional, donde divide al pueblo y enfrenta a trabajadores con trabajadores. Esa es la realidad de esto. Escondiendo todas estas emergencias económicas, la caja de jubilación, aumentar los años jubilatorios de la gente, de los estatales, de los maestros, perseguir a los compañeros y meterlos presos, como en la época militar, entrando a las casas, rompiendo puertas, tirando a la gente. Acá es un lugar muy frío, con 3, 4 grados bajo cero, el papá de uno de los compañeros, diabético, tirado en la vereda, en calzoncillos, esposado. Es algo que estamos viviendo día a día. Es un terrorismo de Estado, como quien dice. Sí. Yo te escucho. Es terrible lo que contás. Y vos hablaste recién de que enfrentan a trabajadores con trabajadores. Hace un mes atrás hubo un conflicto con camioneros, ¿no es cierto? Exactamente. Hubo un conflicto con camioneros donde se había cortado una avenida, que es donde pasan los camiones de combustible que salen hacia Río Grande o hacia la ciudad, y estaba cortada. Como no quisieron poner a las fuerzas policiales, liberaron la zona, ¿sí? Totalmente liberada la zona, y mandaron al sindicato de camioneros a abrir el lugar, donde, el enfrentamiento fue bastante duro. Hasta que se liberó, hubo una gresca importante, y nosotros, como nosotros decimos, son contratantes de sicarios. Sí, sí. ¿Sí? Ya, porque si vos contratás gente para poder sacar o levantar un piquete y no sentarte a dialogar durante 75 días, seguís contratando sicarios, no poniendo las fuerzas policiales, ni siquiera un diálogo. Eso es lo que pasa. Hoy por hoy, adentro de las escuelas, hay policías, ¿sí? Para que los gremialistas no puedan ingresar a hablar con los compañeros y hacer asambleas en los pocos maestros que están ingresando. Se están tomando horas cátedra de maestros y profesores ilegalmente, con currículos arriba de los vehículos, ¿sí? No en los lugares que corresponde, como el Ministerio de Educación. Todo es irregular, y maestros que no son maestros están tomando, son gente que está recién empezando primer año. Así que imagínense toda la mentira que hay y todo lo que está pasando en este lugar. Luis, la situación que describís es muy grave, y me gustaría que nos dieras un panorama de cómo ves la resistencia de los compañeros. ¿Ves al pueblo movilizado, organizado, con objetivos claros? ¿Cómo lo ves? Mira, el objetivo que tienen las asociaciones gremiales, como la Unión de Gremios, que son 23 gremios que están en la lucha, están organizados, están esperando que los llamen al diálogo. Nos hemos presentado muchas veces al diálogo, en el cual nos llamaban y nos rechazan en el momento del diálogo. Así que es todo mentira, todo estiramiento, toda una forma perversa de poder sostener esta mentira tan grande que son las leyes. Las leyes son perjudiciales a todos los trabajadores y a la comunidad completa. Imagínate que le están descontando un fondo solidario a una persona que es monotributista, ¿sí? A ver si me llevas van entendiendo. A un monotributista, a una persona que trabaja independiente, le descuentan un 3% de lo que ellos tienen para pagar la jubilación de un empleado estatal. ¿Sí? Siendo que ellos deben 27 mil millones de pesos a la caja. Es una locura importante. Esto no lo explican. Esto no lo explican cuando van a TN, no lo explican cuando van a Canal 13, no lo explica nadie. Estas son las barbaridades que tienen las leyes, por eso se está luchando acá. Nosotros juntamos, mirá si hay organización, que nosotros juntamos 22.000 firmas, ¿sí? En tres días, 22.000 firmas para que se deroguen las leyes. Hasta el día de la fecha, entre el 8 y el 9 de enero, que se sentaron a hacer las leyes esas, a votar, a levantar la mano, hasta el día de la fecha, esos legisladores no hicieron ninguna sesión más. No hay sesiones legislativas desde ese día. Ahora, Luis, ¿cuánto tiempo puede durar esta situación? Porque es una situación prácticamente de caos institucional. Mira, acá lo que tenemos decidido y lo que ha decidido los gremios es hasta que esto se derogue o las leyes sean implementadas de otra manera y se puedan modificar, ¿sí? Las modificatorias de las leyes y o la derogación, ¿sí? Hasta ese punto vamos a llegar. Esto se sigue y se sigue dando, y el tema es hasta que ellos no se sienten a la mesa con nosotros. El problema es que el gobierno provincial no se sienta en la mesa con los trabajadores, no quiere hablar con los trabajadores. Si los trabajadores no levantan el paro, no sacan las medidas, no se van a su casa, no hacen esto, no hacen el otro, no se sientan. Es un autoritarismo total lo que hay acá en la provincia. Bueno, Luis, tenemos que darle cierre a la nota. Vos sabés que, como conclusión final, a mí se me ocurre decir, en las dos puntas del país, tanto en Tierra del Fuego como en Jujuy, la más al norte y la más al sur, se están produciendo significativas situaciones de injusticia. Hay que denunciarla, porque esos lugares que a veces justifican los medios su no publicación o su no información con la densidad poblacional, con la lejanía y demás, hace muy necesario que nosotros, como medio independiente, que tenemos la posibilidad de transmitir por AM en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, se nos hace muy importante que ustedes declaren lo que están declarando, están informando a los compañeros. Exactamente, te aclaro dos cositas más. La gobernación se ganó con 18.000 votos y nosotros juntamos 22.000 votos en tres días. Y fueron la segunda vuelta. 22.000 firmas. Eso es una aclaración. La segunda, te aclaro una cosita de la visión que nosotros tenemos. Como vos decís, es en todo el país. Desde Ushuaia a La Quiaca es lo mismo, o de la Antártida a La Quiaca es lo mismo. Es una política que se lleva a cabo casi en todo el mundo y estamos viviendo lo mismo, o vamos a vivir lo mismo que está pasando la Grecia en este momento. Uh-huh. ¿Sí? Eso lo estábamos hablando el otro día. Y vamos a la misma política, a Grecia. Lo que quieren hacer el Fondo Monetario Internacional en conjunto con estos politiqueros que tenemos nosotros es devastarnos, llevarse el dinero del país y que nosotros volvamos a ser el granero de a poquito, de nuevo la chacra, y empezar a plantar de nuevo para que ellos dentro de 10 años vuelvan a cosechar lo que nosotros hacemos. Sí, lo que no saben es que el pueblo argentino no va a permitir eso, como ya no lo permitió en otras etapas históricas. No pasarán. Por eso hace 75 días que estamos en la calle. Bien, 75 bien, días bueno, de lucha, bajo el frío, la nieve, el sol, el viento sureño, pero vamos a seguir ahí luchando hasta que ganemos la derogación de las leyes. Bueno, Luises, a los dos Luises, un abrazo muy fuerte. Y bueno, vamos a tratar de comunicarnos dentro de breve lapso a ver cómo evoluciona la situación. Exacto. Ahí. Fuerza, compañero, claro. Estamos ahí con ustedes. Abrazos, compañeros. Gracias. Un abrazo compañero. Muy grande para ustedes y para todos los compañeros del país. Y los llamamos desde acá, desde el fin del mundo, el principio de todo, a la lucha contra toda esta injusticia social que se está viniendo. Bueno, gracias compañeros, un abrazo fuerte. Un abrazo. Informe de la situación. Como corresponde. Como dice Víctor Heredia. Exacto. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. M740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles, a las 3 de la tarde, aquí, en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega. Desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, Go Home. Estreno 12 de mayo, Cine Común. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Este sábado a las 15, viví la 15ª fecha del campeonato de Primera División. Godoy Cruz versus Belgrano, con el equipo de Apuro Fútbol. A las 19:30, Independiente Arsenal, por AM740, Radio Rebelde. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Quinto bloque de Para el pueblo lo que es del pueblo, son las 4 de la tarde, 16:04 en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Urquiza, emitiendo de los estudios de AM740, la Radio Rebelde. Este es un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Nos llamamos Para el pueblo, lo que es del pueblo. Quien les habla, Guillermo Varela, el compañero Rubén Fanesi acompañándome en la mesa, el compañero Lucho en la operación técnica. Hablamos hoy con Gustavo Fernández Ferro, secretario delegado general de Talleres Protegidos, con la compañera María Belloni, delegada general del Museo Malvinas, contando los sucesos de amenazas, la intención que hay de expulsar de allí todo lo conquistado, lo armado en ese predio que fue un lugar de tortura y exterminio, que en estos últimos 12 años fue convertido en museos de la memoria, archivos históricos, museo de Malvinas, un montón de actividades que se desarrollan ahí con distintos organismos que confluyen, ministerios y demás. Organismos con arte, con los espacios de las madres, de los hijos. Se está intentando, a mi modo de ver, expulsar esas actividades de allí, expulsar a los compañeros de allí. No sé si volver a poner la Marina ahí. Les molesta la vida, Varela. Sí, ese era un lugar de muerte. A ellos les molesta la vida. Los derechos humanos seguramente no están en la agenda de este gobierno. Y por otro lado, en el bloque pasado hablamos con dos compañeros de Tierra del Fuego relatando una situación crítica que se vive en esa provincia, antiguo territorio nacional, provincia a partir de la nueva constitución, 75 días prácticamente de parate institucional, no funciona casi ningún organismo del Estado, hubo un paquete de leyes votado por los legisladores de Tierra del Fuego, en gran parte del Frente para la Victoria. De hecho, la gobernadora que avaló estas leyes y que las aplica entró por el espacio del Frente para la Victoria. Hay un claro caso de traición al mandato popular. Impusieron una batería de 14 leyes, la principal de ellas una ley que desfinancia totalmente el sistema previsional de Tierra del Fuego. Y los compañeros están resistiendo en las calles. Nos decía muy bien el compañero como síntesis, los compañeros eran Luis Martínez Corrale, secretario adjunto de la CTA de Tierra del Fuego, un compañero proveniente de organizaciones sociales, y Luis Pangas, un compañero de Ate Puertos, paritario, participantes de los convenios colectivos, no relataban ellos la situación que reina en Tierra del Fuego, y el hecho que más lo define es que Roxana Bertone, que es la gobernadora, llegó al poder con 18.000 votos y ellos ya juntaron en este reclamo, en esta lucha de los trabajadores para que no sean aplicadas estas 14 leyes, 22.000 firmas. En pocos días, en 3 o 4 días. 22.000 firmas que son quizás un compromiso mayor a la de un voto, ¿no? Exactamente. En contra de este proyecto de neoliberal de vaciamiento de una provincia, que como bien decían los compañeros, se extiende al país, a la región y a muchos lugares del mundo. Bueno, en esta media horita la vamos a aprovechar, Fanesi, para muchas cosas pendientes. Bueno, tenemos, antes que se me escape de la agenda, mañana vamos a ir con nuestro compañero Marcelo Nono Frondizi hacia Lomas de Zamora. Va a haber una instalación de esas habituales placas de la memoria que se instalan en distintos lugares del país. Bueno, mañana va a haber un acto en Lomas de Zamora donde se va a imponer el nombre de Pablo Pedro Turner, un compañero que fue intendente de Lomas de Zamora, compañero del peronismo revolucionario perseguido por los reaccionarios, la derecha fascista, la derecha peronista en la década de los 70, asesinado en el Chaco. Su cadáver nunca fue recuperado, pero se va a poner ahí en Lomas de Zamora, en el lugar donde vivía, si no me equivoco, en una esquina del partido de Lomas de Zamora. Vamos a estar presentes mañana en esa reivindicación que se hace del compañero en Loma de Zamora. Estuvimos en esta semana, en una semana muy agitada, por cierto, en distintas actividades. Relatamos aquí lo del padre Mujica en Mataderos, el homenaje que se hizo en la Plaza Salaverry, donde estaba el hospital donde el padre falleció. Una vez más, recordando el relato que le hace en el homenaje de los 40 años que se cumplieron hace 2 años del asesinato del padre Mujica, relata Ricardo Capelli, que es el compañero que es baleado junto al padre el 11 de mayo de 1974, relata que en ese acto le hacen llegar un compañero le hace llegar un teléfono para que se comunique con él, y resulta ser que es el doctor que lo había operado al padre Mujica, y él relata que En esa oportunidad, 40 años después, el médico dice que tuvo que operar en el quirófano que había ahí en el hospital, que ya no existe más, que fue demolido, que había tenido que operar rodeado de casi 100 hombres armados, que cuando termina la operación, que culmina con la vida del padre Mujica, porque desgraciadamente fallece en la mesa de operaciones, exclamaban los represores: por fin se murió este hijo de puta. Para que cuenten, para que relatemos o hagamos recordar esos episodios en aquella época, el clima que se vivía, en qué circunstancias fue asesinado el padre Mujica y con qué odio se manejaban estos represores, estos integrantes, muchos de ellos de las Fuerzas Armadas, que ya amenazaban con tomar el poder, y otros de la AAA, que fue la autora del crimen, ¿no? Asesinos. Esa es la definición. Bueno, asesinos. Tenemos varios llamaditos, Lucho. Bueno, mándamelos que los vamos a ir comentando a medida que los vamos escuchando. Hola, compañeros, los escucho cuando puedo. Me gusta mucho el programa. Escuché hace un ratito lo que ustedes habían dicho: se renuncia el presidente, después el vicepresidente, después el presidente del Senado, después el presidente de Cámara de Diputados. ¿En cuáles de estas instancias están obligados a convocar nuevamente a elecciones? ¿Me lo podrían decir al aire? Gracias, compadre. Los episodios desde el 2001 no se convocan nunca elecciones porque se cumplen las sucesiones habituales. Llega a Eduardo Camaño, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que es presidente, creo, menos de un día fue presidente, y ahí se hace una votación en el conjunto de las cámaras, y se nombra presidente de la Cámara de Diputados, si no me equivoco, a Eduardo Duhalde, que era un legislador más. Hay un consenso entre todas las fuerzas de nombrarlo a Duhalde presidente. Él había sido contendiente de la Rúa en las elecciones del 99, había perdido las elecciones, y ahí se arma un consenso con un gran apoyo de la Liga de Gobernadores Justicialistas, básicamente, ¿no? Que a través del voto lo ungen como presidente de la Cámara, y como correspondía a esa sucesión, termina siendo el presidente por casi 2 años, ¿no? A través del voto de los diputados, hablaremos. Sí, es un mecanismo indirecto, ¿no? Sí. No, el voto popular, Dualde había perdido la selección, uh-huh, por una diferencia importante. Dale con otro mensajito, por favor. Hola, compañeros, otra vez Delia Beiro. Les voy a dar un laburito, no sé, ustedes verán, ustedes son los que manejan su agenda. A los vecinos de La Luz, que se están jugando contra Grindetti, uh-huh, quiero que en estos días hacían un abrazo al hospital Eva Perón. ¿Podrían darles un espacio, comunicarle con ellos, comunicarse con ellos? Porque se están jugando. Yo vivo en zona oeste, depende de Tagliaferro, se imaginan, y estoy en un barrio que no es precisamente el proyecto nacional y popular. Creo que se merecen estos compañeros Lanús, ¿eh? Sí, señora. Sí, señora, sí, vamos. Sí, no, vamos a estar. Vamos así a intentarlo. Estamos con algunos compañeros, que inclusive algún compañero que trabaja en Vialidad Nacional, algunos compañeros que trabajan son compañeros nuestros de Vialidad Nacional, los vamos, sí, los vamos a llamar para que nos comente comenten esto. Cómo está. La compañera está en Morón, evidentemente, sí, porque Tagliaferro, que es el marido de la gobernadora, ex marido, sí, de la gobernadora Vidal. La que compañera se preocupa por integrante del PRO, sí, señor. Sí, los fueron amenazados con de muerte, hubo balazos en alguna asamblea. Sí, represión, sí. Sí, sí. Vamos con otro mensajito, Lucho. Digo, compañeros, el día de hoy, no sé si entre todo mi mensaje, para que convoquen a la gente, los vecinos de Lanús, que se están moviendo mucho. Además, saben que a mí particularmente me gustaría conocer toda la gente en la radio 740. ¿Por qué no organizan a fin de año, en algún momento, un choripán, facturas con mate, lo que sea? Así nos conocemos todos y nos abrazamos. Nos necesitamos mutuamente. Gracias, compadre. Bueno, Delia, como muchos compañeros, sí, que por distintas razones tiene que estar en la casa o se comunica mucho con la realidad a través de la radio, nos propone esto que tiene mucha fuerza, ¿no? Aparte una buena idea, ¿no? Sí, sí. Vamos a escuchar otro, Lucho, por favor. Hola, buenas tardes, compañero. La verdad que me encanta que estén ahí porque me entero de tantas cosas. Son fabulosos realmente. Toda la programación de la 740 lo escucho y me enseñan un montón. Pero solamente quiero decir hoy, ahora, que la verdad que los chicos que han salido a la calle, los estudiantes, maravilloso. Y vamos a salir, yo creo que no falta mucho que estemos todo el pueblo argentino defendiendo nuestro derecho, lo que hemos obtenido en 12 años. Muchos derechos y comer bien, por lo menos. En cambio, hoy ya no podemos comer bien. Hoy fui a... iba a relatar la compañera bien, algo que no pudo comprar. Es así, compañera. Bueno, gracias por los halagos. Bueno, a veces nos supera, ¿no? Yo me estoy muy gratamente sorprendido. Bueno, muy gratamente. Dale sorprendido. Con el último. Hola, compañeros, otra vez Delia Daedo. Llamo cuando pueda. Estoy escuchando al compañero Tierra de Fuego. Miren, somos del palo. El Frente por la Victoria no ha tenido mucho cuidado en elegir a sus miembros. No estoy hablando de discriminación, estoy hablando de que tenemos que tener mucho cuidado, mantenernos alerta de quiénes son los que se proponen. Compañeros, si bien no siempre se puede predecir el futuro, pero tengamos en cuenta eso. ¿Está? Es como elegir a los amigos. ¿Está? En el camino quedan algunos cuantos que en algún momento pensamos que eran buenos amigos, después descubrimos que no lo eran. Bueno, interesante la propuesta de la compañera. No es fácil de realizar. A veces hay que tragarse flor de sapos. Sí, pero ese históricamente ha sido así, pero tenemos que evolucionar. ¿No? Tenemos que evolucionar. Mire lo que nos pasó en diputados, mire lo que nos pasó y en senadores ahora, y lo que nos pasó con la 125. Le propongo una cosa. Yo tengo acá algunas efemérides para leer, pero una sola me va a dar pie para hablar del tema musical que vamos a escuchar. Y al mismo tiempo, decirle que después me gustaría charlar, después del temita sobre la situación en Brasil, sí, que la comentemos, porque es una cosa bien importante. Pero un 11 de marzo, 2 años antes de estos episodios de la muerte del padre Mujica, en el año 72, moría José María Contursi, uh-huh, Catunga, como se dice. Uno de los grandes letristas, junto a Discepolo, Manzi, Cátulo, alguno que se me escapa por ahí, Lepera, uno de los grandes, que no era argentino, en realidad era brasileño, ¿no? No, pero fue un grande, sí. Un gran letrista, por cierto. Alfredo Cadícamo. Enrique Cadícamo. Perdón, Enrique Cadícamo. Los hermanos Espósito, medio pie. Fundamentalmente Homero. Pero con Turci entre los máximos. Sí, sí. Y vamos a escuchar a nuestra cantante de cabecera, así nos gusta llamarla. Empezamos con Gardel y ahora seguimos con nuestra cantante de cabecera, Mercedes Sosa, haciendo un tango, que fue su inicio como, como cantante, de Contursi y Mariano Mores, en este caso en la música, que se llama Cristal. Dale. Sazón del alma mía. Cuántos años han pasado, grises son los días de mi vida, loca, casi muerta, destrozada, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tu sueño. Ahora que lo sé, que todo se perdió, la tarde de mi ausencia, ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios, más. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra divinidad. Sé que todo se perdió, la tarde de mi ausencia, yo nunca volveré, lo sé bien, nunca más, tal vez me esperarás junto a Dios, más allá. Gusta dejar esta cortina, ¿eh? La verdad que es un sonido que nos agrada. Es un sonido alentador. Pese a que escuchábamos otro hermoso sonido que era esa forma de cantar un tango que tenía Mercedes Sosa, que cantaba todo bien y también cantaba muy bien el tango, ¿eh? Una gran cantante. De José María Catunga con Turci y Mariano Mores, Cristal. ¿Sabe qué, Fanesi? Hay algunas efemérides que me gustaría marcar antes de abordar el tema de Brasil, que es bien importante. Fíjese, en 1810 llega a Montevideo y a Buenos Aires la fragata inglesa París. una fragata inglesa llamada que se París. Llama París. Qué curiosidad, ¿no? Con la noticia de la toma de Sevilla por los franceses, ¿qué pasaba en Europa? Que influía mucho en la realidad de mayo del 1810, ¿no? Que es que en Sevilla y en algunas otras ciudades de Europa se empezaban a ensayar lo que llamaban las comunas. Uh-huh. Especie de participación asamblearia de la ciudadanía en la elección de sus autoridades. Y bueno, ¿qué pasó? Que en España, en una etapa de decadencia de la monarquía, los comuneros de Sevilla, o también son quizá los más famosos los de París misma, se encuentran en una etapa de liberación, cuando lo que sucede es que viene una monarquía extranjera, o digamos... Un enviado del emperador. Un emperador, sí. Enviado del emperador. En realidad, Napoleón era un imperialista del siglo XIX, ¿no? Una forma de imperialismo que pasaba, hacía que pasáramos de la monarquía a una especie de republicanismo con emperador, el sistema que todavía existe en Europa. En la derrota de esa monarquía que fue la que alentó la Revolución de Mayo, que convengamos que los virreyes quedaron sin sus mandantes, su monarquía cayó en ese momento en manos enemigas y eso de ahí estimuló a los revolucionarios de Mayo. Sí, señor. También digamos que la Comuna de París ocurrió, pero ocurrió cerca de 1850 más o menos. Sí, no, pero había habido movimientos en París que también expresaban eso. Lo que pasa que en ese momento estaba el ascenso de Napoleón, ¿no? Que marcaba un destino diferente para Francia. Ecuador se separa de la Gran Colombia en 1830, fíjese. La primera gran escisión. Sí, señor, y se constituye un Estado independiente. La traición a Bolívar. Fíjese, en 1846, un 13 de mayo como hoy, estamos hablando de efemérides del día de hoy, Estados Unidos le declara la guerra a la República de México. Uh-huh. La guerra concluirá el 2 de febrero de 1846. Perdón, esto está mal. Ve que me seguía uno por esto. Debe ser del año siguiente, de 1847, porque si empezó en mayo del 46, difícilmente termine en febrero. El 46 es algo que hayan ido para atrás en el tiempo, ¿no? No, es... Pero son estos, lo estoy sacando de El Historiador, que es una página que elabora Felipe Piña. Puede ser un error de... Un error, seguramente. Se firma en febrero de 1847, me parece, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México cedía la mitad de su territorio. Sí. México tenía las siguientes zonas, que eran... de su propiedad o del territorio mexicano: Texas, California, Nevada, Nuevo México, Arizona, Utah, como se le quiera decir, y otras regiones más, que pasan a pertenecer a Estados Unidos. O sea que es una porción importante de México la que se pierde y una porción importante de Estados Unidos la que incorpora. Y se compromete a pagar a Estados Unidos la suma de 15 millones de dólares. Uh-huh. Fíjese lo que es un vuelto hoy en día, ¿no? Curiosidades de las efemérides. Y para darle paso, mire, a la charla que vamos a tener ahora sobre Brasil, fíjese que un 13 de mayo del año 1888 es abolida la esclavitud en Brasil. En 1888, casi 75 años después de que se abolió en la Argentina. Después que se abolió en Brasil. Y en Estados Unidos se abolió después aún de 1888. Curiosidades. No, un poco antes, porque fue la guerra de secesión, en 1865. 20 años antes. Y también, digamos que la Asamblea del año 13... no abolió la esclavitud en Argentina, sino dio la libertad de vientres. Sí, señor. Con lo cual, en pocos años más, la esclavitud desapareció porque los hijos de los esclavos nacían libres. Sí, señor. Bueno, lo invito con este pie de la abolición de la esclavitud en Brasil a hablar de la situación de Brasil, en lugar donde da la impresión de que los esclavistas vuelven al poder. Vuelven al poder. Lo que está dándose acá, dejemos la fantochada legalista. Uh-huh. Esto es una avanzada más del imperio y de los sectores dominantes, de las burguesías dominantes de nuestros países sobre los gobiernos populares. Uh-huh. Lo que se le ha hecho a Dilma está bien definido por Lula cuando dice qué tan grave delito es para estos sectores el poner el plato de comida en la casa de alguien que hasta ese momento no la podía obtener. Hoy, es hoy la revancha. una columna en la contratapa de Página 12 firmada por Emir Sader, que es un importante compañero analista brasileño de habitual publicación de notas aquí en la Argentina, sobre todo en Página 2, integrante de Flaxo, entre otras organizaciones, que dice que esto se está pergeñando en Brasil ya hace tiempo, que esos episodios que transcurrieron durante el Mundial, donde había puebladas que tenían la característica muy parecida a lo que pasó con el 2001, mientras curiosamente Lucho nos pasaba el helicóptero de fondo, que reclamaban que se vayan todos, eran movidas antipolíticas. Emir dice que a él le parece que eso es una cosa organizada por el imperio, para erosionar al gobierno de Dilma y al liderazgo de Lula, al PT gobernante, sin dejar de lado los profundos errores cometidos, graves errores cometidos, como muchísimos de los que ahora votaron en contra de Dilma eran diputados del PT, y aclarémoslo. Por lo tanto, ahí hubo una penetración de traidores muy grande, como la que estamos viendo aquí en Argentina, allí quizá más grande porque se llevaron puesto al gobierno de Dilma. Y lo que yo digo como análisis en estos momentos es, fíjese que ellos ganaron las elecciones en el año 2014, ganó Dilma las elecciones, a fines del año 2014, ganó ajustadamente por 4 o 5 puntos, pero sin embargo, si uno analiza la situación nuestra, la situación de Brasil no difiere demasiado, o inclusive desde el punto de vista de la representación política, creo que es una situación muy grave la brasileña. Es muy difícil confiar en la clase política, en esa burocracia política. Fíjese que de 55, de 77 senadores, 55 votaron para la destitución. Y hacían falta uno más de los que hacían falta. Para la destitución provisoria. Sí. Con 54 tienen la posibilidad dentro de 180 días, dentro de 6 meses, de destituirla definitivamente. Exactamente. Cosa que es muy probable que suceda. Y seguramente tratarán de enlodar, manchar la figura de Lula, que es la figura política que mejor mide en las encuestas en Brasil, que conserva una porción del liderazgo importante, no ha sido tocado por todos estos episodios, pero tienen la intención de inculparlo de algún delito que inventarán, como a Dilma, y tratar de quitarlo de la arena política. Es muy grave lo que sucede en Brasil, va a afectar mucho a la región, porque es uno de los países más grandes, el país más grande de la región, y también integrante de una gran alianza internacional que se oponía al pacto de la OTAN, al famoso agrupamiento entre Europa y Estados Unidos, que es el BRICS, del cual Brasil formaba parte. De hecho, la letra B del BRICS es Brasil, los demás países son Rusia, India, China y la República de Sudáfrica. Bueno, esto está cuestionado al una de sus partes tener un cambio tan abrupto de gobierno, ¿no? Es así, y además se pone en marcha, ya no son golpes militares, sino que dividen a la población con un debate de ideas en el que estamos siendo afectados, acá en la Argentina, en Venezuela, en Brasil, en Bolivia en alguna medida, porque Evo no pudo lograr la reforma constitucional para volver a ser candidato en la Ecuador, próxima elección. En Ecuador también. Es decir, hay grandes masas de la población que hoy hacen la tarea que antes hacían los milicos, apoyando a los avances de la derecha en cada uno de nuestros países, aliados al Departamento de Estado. Sí, señor. Bueno, tenemos que ir al último corte del programa y encarar la última media hora. Así que nos vemos después de la tandita. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde, los domingos de 9 a 12. En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Este domingo, a partir de las 14:30, viví junto a la caravana blanca y negra, estudiantes de San Luis All Boys. Por AM740, Radio Rebelde. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo. Último bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Este es un programa de análisis político semanal hecho por trabajadores, con la mirada y la agenda de los trabajadores. Somos peronistas de base como identidad política de la agrupación en Barilcadre y trabajadores de ATE, de ATE Vialidad, de ATE Capital. Estamos en la lucha, en primer línea de combate con este gobierno que quiere destruir a la clase trabajadora. Su principal enemigo es la clase trabajadora, por lo tanto es nuestro principal enemigo. No solo la clase trabajadora, sino que está avanzando sobre grandes logros del gobierno anterior en lo que hace al plano tecnológico, al plano energético. El Estado ejerciendo control sobre empresas y organismos. Exactamente. Recordemos que, por ejemplo, la ARSAT, que es todo un avance tecnológico y científico para la Argentina, que está hecho totalmente aquí, con tecnología propia, con elementos propios y con científicos propios, están intentando o están conversando con algunas agencias europeas para pasarles la posta del manejo del ARSAT. Y están deteniendo infinidad de programas científicos y tecnológicos que se habían desarrollado en el gobierno anterior. Digo, uno puede tener la consideración que quiera del gobierno anterior, nosotros lo apoyamos, puede haber alguien que no lo apoye, pero esto es innegable, esto no, quedaba. Y en algunas cosas quieren retrotarnos al 55. Exactamente. O antes aún, si usted se descuida. Bueno, ¿sabe qué? El día que mataron a Mujica, también moría en Buenos Aires. Un personaje a mí me resultaba muy simpático. Sí. Un 11 de mayo de 1964, muy joven, moría Fidel Pintos. Fidel Pintos. Un humorista muy particular, una especie de mimo, sí. Y al mismo tiempo muy espontáneo. con características físicas muy muy muy, muy, muy buen actor, muy, además. Sí, además muy buen humorista, muy buen humorista y muy buen actor. Pero se lo voy a lo vamos a recordar en este audio, así que dale, dale con el audio. Se habla de paritarias y de todas esas cosas. La necesidad de hacerlas. Las el general Perón, claro. Bueno, yo aquí podría decir como Fidel Castro, como Fidel Pinto. Ahí se ahí lo tiene inventé un yo. Él dice, Fidel, ¿qué opina de estos 5 puntos del doctor Cámpora? Bueno, yo la verdad que hice 10. Este es Fidel. ¿Cómo? ¿Qué hizo 10? 10 puntos, y lo llamé inmediatamente al doctor Cámpora y le dije, venita enseguida. Y enseguida estaba en estaba en casa. Entonces digo, acá tengo los 10 puntos, fíjese. Y me dice don Héctor, no, vamos a hacer 5 puntos nada más, porque las Fuerzas Armadas han hecho 5 puntos, y en esa forma nosotros logramos empatar, ¿entiende? Logramos empatar con los 5 puntos. Ahora, desde luego, después del 25, sí, podemos hacer un punto más. 1973, ¿sí? Entonces ya, desempatamos. Y entonces desempatamos. Eso. Pero tengan cuidado y no lo contraten a Perico Pérez y en una de esas les ataje el penal, ¿eh? Perico Pérez, también arquero de River. La posibilidad de que quieran seguir empatados, ¿verdad? ¿Y quién lo patea? Y, bueno. Y Portales, ¿no? Javier Portales, en la mesa Portales. Estaba Adolfo García Grau, Luis Tasca y Juan Carlos Altavista, Minguito. Minguito, ¿no? Y el fotógrafo que acompañaba a Minguito, que era Vicente Larrusa, y el despachante del bar, que era Alberto Irisa. Alberto Irisa. El dueño del bar, el gallego. El mozo, en realidad, era Larrusa. Larrusa hacía de hermoso. Y Vicente de fotógrafo, Larrusa, cuando Minguito iba a entrevistar en otro gente. En otro sketch, en otro sketch de la tuerca. Y la jugada, la ironía de este personaje que hacía Fidel acá, era de que era un tipo que era diputado, un sanatero. Un sanatero. Pero no se sabía que en realidad era un tipo ligado al gobierno. Claro, es misterio, una cosa así. Y después se producían también cosas que estos actores, yo los valoro en eso. Sí. Se revolcaban por el piso porque hacían como simulaban una pelea en el bar, se tiraban la silla, además todo, Altavista. Altavista que eran actores renombrados en ese momento. Y Fidel se mantenía a un costado con su trajecito, se llevaba la mano, se metía la mano dentro del traje, como agarrando un arma, ¿no? Como quien va a agarrar su revólver de su funda, y cuando se calmaba la cosa, se acercaba a la ladera, abría la ladera del bar y metía algo en la ladera, hipotéticamente el arma, y el Irisa, que era el de Pete, ¿qué está haciendo mi ladera? Le decía. También lo reconvenía a Portales, ¿no? Sí. Javier Portales también. Bueno, esto para los más jóvenes, porque nosotros lo vimos, y bueno, está en YouTube. También se puede recopilar. Tenemos un montón de mensajes que se lo vamos. Es que Lucho no daba. Ocupado porque Lucho está llamando por teléfono, va del teléfono a la consola. Bueno, igual vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar el último tema, así le damos a Lucho a elaborar las cosas. Un día como el 11 de mayo, pero de 1813, se creó el himno nacional argentino. Creo que fue para los festejos del tercer año del 25 de mayo, los 3 años de la conmemoración. Vamos a escuchar la versión otra vez de nuestra cantante de cabecera, que la vamos a extrañar mucho porque era lo que se pasaba a la medianoche durante estos últimos 12 años, claro. Y no lo estamos escuchando más. Y recordemos que el himno nacional argentino fue compuesto con una letra mucho más extensa, que le propongo que la traigamos para analizarla en el programa que viene, porque tenía cosas muy duras que fueron sacadas porque eran en contra de España. Porque el imperio inglés fundamentalmente presionó para que fueran... Pero creo que fue en el gobierno de Julio Roca, que había hecho pactos con España, que decidió quitarle las cosas ofensivas hacia España. Bueno, vamos a escuchar la versión de Mercedes. Thank you. libertad. Oí del ruido de rotas cadenas. Le aclaramos a la gente que no es medianoche, primero, que no, que si estaban durmiendo la siesta y de repente se despertaron, no es que se quedaron dormidos. Estamos recordando el himno porque fue compuesto un 11 de mayo de 1813 y en esta semana lo recordamos. No, si, si, y aparte si son compañeros, que no se pongan contentos de que volvimos ya. Y le decimos que nosotros no podemos ponernos de pie porque el micrófono no alcanza si nos ponemos de pie. Así que... Bueno, es, no solamente canta Mercedes, sino cantan varios artistas, ¿eh? Sí, sí. Esto lo traemos a recuerdo porque lo extrañamos todas las medianoches cuando nos quedábamos viendo algún programita hasta tarde y a las 12 aparecía la negra cantando esto. Lo extrañamos mucho eso. Vamos, vamos a recuperarlo. Entre tantas cosas que vamos a recuperar, también vamos, vamos a recuperar esto. Recuperar eso. Gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino, a escuchar el llamadito, Lucho, dale. Bueno, mira, yo lo que digo es que ustedes hablan para ustedes, yo ya estoy cansado de escucharlos a ustedes, porque yo soy peronista, kirchnerista, y ustedes hablan para ustedes, para nosotros, para los peronistas, para los kirchneristas, ustedes no hablan para los demás como hace Canal 13, TN, Don Gobardi, Leuco y toda esa caterva. Ustedes tienen que hablar para todos, como hacen ellos, porque si no, así vamos a perder como hemos perdido. Por favor, ustedes entiéndanlo, ustedes los periodistas, y ustedes hablen para los demás, para que todos entiendan lo que está pasando con el papel paper, toda esa, esa caterva, esa pelota que está pasando. Yo al compañero le diría que no creo que nos escuchen los que sí. Escuchan a TN y a esos medios, no creo que sean. Yo no. Por las llamadas que recibimos decenas de llamadas, la única que nos cuenta esto es esta. Le es, queremos es aclarar al compañero que no somos periodistas, somos militantes, en realidad, sí. que nos hacemos ejercemos el periodismo por tantos años de hacerlo. Claro, un espacio, pero aparte, para eso están esos canales, nosotros... No podemos dirigirnos a esa gente de otra manera. ¿Qué le podemos decir si no seguir denunciando las atrocidades que está cometiendo el macrismo? Ir haciendo relevancia en la resistencia de nuestros compañeros y en algunos logros del gobierno anterior. Pero no sabemos cómo expresarnos a ellos. ¿Qué le vamos a decir? No le podemos dar la píldora. Claro, no le podemos dar la píldora, compañero, lamentablemente. Bueno, Datito de Villaluro. Vivo a 3 cuadras de la parroquia donde mataron al padre. También conozco al padre actual porque guarda el coche donde yo trabajo en la cochera. José María, un maravilloso. ¿qué se puede decir de este hombre? Un luchador. La teoría a la práctica. Es la verdadera religión. Un Jesucristo de verdad. Gracias, muy buen programa. Chao. Gracias, muchas gracias, compañero. Beto, ¿no? Muchas gracias. Hola, queridísima gente de Los Rebeldes, para el pueblo, lo que es el pueblo, Julio de Palermo. Miren, lo del helicóptero y lo de que se basan todos, dos comentarios, dos diferencias conceptuales. En cuanto al que se basan todos, esto nos remite a dar por sobreentendido lo que en el 2001, que todos los políticos eran basura. Uh-huh. Y hoy día tenemos la gran suerte de saber realmente que hay extraordinarios políticos con una altura y una ética intachables. ¿Quién puede dudar sobre? Bueno, se cortó el compañero. Sí. Estamos de acuerdo. Lo que decimos es que tuvimos suerte en el 2001, uh-huh, que salió un Néstor Kirchner. Podría, sí, haber salido una cosa nefasta, como le sucede a los brasileños de alguna manera, que tienen una situación en la que hay muchos emergentes de la burocracia política, uh-huh, que intentan tomar el poder por asalto. Lo han hecho. Y la única esperanza que tienen la tienen en Lula, que también corre peligro de ser proscripto. O sea que esas situaciones de que se vayan todos son complejas. Son en complejas, estos momentos, sí, coincidimos con el compañero, estamos, sí, en una situación mucho mejor que aquella. Sin duda. Sin duda. Y que hay a quien reivindicar. Bueno, cambiamos de operador, pero dale con la nueva, con el nuevo llamado. Hola, Pablo Maipú. En respecto a Pablo Tarna, no olvidemos al verdadero verdugo que tuvo, que fue el Sadeca de Banfield, un tal Dualde, que todavía sigue pululando por ahí. Tú no, sí, sí, Pablo, no. ¿Sabés que Banfield es Eduardo Dualde? Eduardo Dualde, le cuento bien la historia con precisión. Pedro Pablo Turner era primer concejal de Loma de Zamora y el segundo era Eduardo Dualde. Había un intendente que renuncia, un intendente corrupto bastante complicado, con denuncias, renuncia y Pedro Pablo, como primer concejal, toma el poder. Asume. Haciendo cambios muy importantes y revolucionarios en el partido Loma de Zamora. Y el segundo en el orden de sucesión era Eduardo Dualde, Eduardo Alberto Dualde, el que, uh-huh, hablamos hoy, el nombrado presidente en el 2001. 2002, para ser más preciso. 2002. ¿No? 2002, para ser más preciso. Y hace toda una conspiración, logrando que el Consejo Deliberante lo destituya también a Pedro Pablo Turner, que termina perseguido, exiliándose el Chaco y siendo asesinado. Pero tiene razón el compañero, sí, así es el verdugo. También estaba implicado, y tenemos que decirnos, uno de los culatas de Eduardo Luis Dualde, era el quien es hoy secretario general de Vialidad Nacional, y nosotros lo conocemos, exacto, bien. Exacto. Nosotros lo conocimos bien. César se Miguel llama el negro, González. El negro González, le dicen. César Miguel y participó González de esos episodios. Exactamente. Buenas tardes, queridos compañeros. Nunca había escuchado este programa completo. Y hoy lo hice. Y lo felicito porque es muy ameno, muy divertido. Y aparte es la mejor clase de formación política que he escuchado en mucho tiempo. Escuchaste este programa los viernes y después no tenés ni que prender ni leer ninguna otra cosa. Es extraordinario. Además me hicieron emocionar porque yo tengo mis años y me acuerdo de la muerte de Mujica, de esos programas de televisión. Y me parece mentira que las cámaras de televisión anduvieran por la Villa 31. Me acuerdo de haberlo visto en la tele cuando renunció. Bueno recuerdo de lo compañero. Bueno recuerdo y gracias por el elogio. Sí, bueno, sí, muchas gracias, compañero. Ojalá podamos aportar, como usted dice, sería lo que más aspiramos, ¿no? Sí, señor. Le recuerdo, no pudimos establecer una comunicación que teníamos, nos hubiera gustado tenerla. Pero ¿sabes qué? Como siempre en nuestro programa tratamos de cubrir los baches que a veces suceden cuando uno no puede comunicarse con un compañero. Vamos a pasar un audio que le digo al compañero operador, que todavía no pudimos ni siquiera saludarnos ni presentarnos, que es el audio que está identificado con la letra B larga. El audio B larga. Ahora nos va a traer Rubén el nombre del operador.

Habla sí, bien de Perón. Sí, señor. Y aparte, bueno, esto también, yo tengo alguna compañera por ahí a la que le tengo, le tengo que convencer que Perón era un gran político. Que está, es del palo, es compañera, apoya, esos, apoya. Esas pero, personas de izquierda, pero con alguna, que, alguna prejuicio hacia algún el peronismo. Algún prejuicio hacia Perón, pero apoya, apoya. Sí, sin sí, embargo, apoya todo el proyecto nacional y popular. Pero, bueno, por ahí con estos audios la vamos convenciendo. Sí, señor. Este, y acá hay una noticia reciente, importante. Bonadío procesó a Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro. Es decir, estos tipos siguen metiendo leña en el fuego, evidentemente. Uh-huh. Este, de cualquier manera es un procesamiento, hay que ver cómo termina eso. Hay una innumerable cantidad de economistas, inclusive economistas de derecha, como Maslatón, mire lo que le digo, Varela, que dicen que esto no se puede procesar, que esto es una decisión de un gobierno y que las decisiones económicas y políticas de los gobiernos no son proclives a ningún tipo de procesamiento. O sea que este muchacho Bonadío realmente está muy sacado. Sí, aparte en esa misma causa podrían procesar a numerosos funcionarios de este gobierno. Por ejemplo, que fueron los que lucraron con el dólar futuro. Por ejemplo, a Quintana, que fue quien más dólares compró y fue el que decidió el aumento de la desvalorización de la moneda, digámoslo, que lleva al dólar a 15 pesos en su momento. Bueno, tenemos algunas quejas porque se escuchaban un poco bajo los audios de los oyentes. Vamos a tratar de mejorarlo eso. Bueno. A ver, el compañero Nicolás, ¿no? Nicolás. Nicolás, ¿tenés algún oyente más por ahí? ¿No hay más oyentes? Hoy tuvimos como 20 llamadas. Bueno, vamos a hablar un poco de mi barrio. Que ir, mire que no tenemos que ir, claro, dos minutos. Un minuto, quería hablar de Usted quiere poner como final su barrio. ¿Y por qué yo no voy a poner mi barrio como final? Porque es una gran cancha de bochas, Paternal, pero digamos No se confunde. Mañana Rodríguez Berreta, el intendente, o mejor dicho, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, va a visitar el Club Alvear, que está allí frente al Parque Avellaneda, casi. Y hay una serie de vecinos que están bastante ofendidos por esto, y le queremos porque me sumo, hacer un scratch, decirle, flaco, a vos acá no te queremos ver, Rodríguez Berreta, en Parque Avellaneda no sos bienvenido. El Guasón, le dicen algunos. El Guasón también. Uno de los delincuentes que combatía a Batman, ¿se acuerda? El Guasón, que tenía como dibujada una sonrisa en la cara. Sí. Este hombre para mí se ha operado la para sonrisa. Mí se operó, sí, yo creo que sí. Los labios. Porque no puede ser. Por otro lado, no sé de qué se ríe. Aparte de qué se ríe. De qué se ríe. Bueno, va a estar entre las 9 y las 11 de la mañana en el Club Alvear, Rodríguez Berreta. Aclarémoslo. Y mañana los muchachos del barrio vamos a decirle, flaco, esto es Parque Avellaneda. Aclaramos a los oyentes que mañana seguimos cometiendo el delito. Somos de los que volvemos al lugar del crimen. Exacto. Mañana por Radiográfica a partir de las 8, cuarto de la mañana, FM 89.3, la Radiográfica, www.radiográfica.org.ar, seguimos cometiendo esta tropelía llamada para el pueblo. Exactamente, esta tropelía periodística, para el periodismo, por lo menos. Bueno, el PIB de las 5 y lo dejamos en la compañía del programa que conduce Leonardo Cofré. Volver a los 17, que es un hermoso título el que le puso. Sí, señor. Que está inspirado volver en la canción de Violeta. Volver a las 17. Volver a las 17, tiene razón. Es una parafraseando. Parafraseando, inspirándose en la hermosa canción de Violeta. Sí, señor. Será hasta el viernes. Hasta el viernes que viene. Chau. Comer bien era muy raro. Comer poco era normal. Comer era subversivo. Para el señor militar, para el pueblo lo que es.